La órbita de Endor. A todas las unidades, todos los agentes próximos a la zona LODE, acudan a su reproductor de audio más cercano. Comienza la órbita de Endor. Repito, comienza la órbita de Endor. No está autorizada la escucha de esta edición sin un buen surtido de donuts de diferentes sabores. El objetivo de hoy son las películas de policías. No cine negro, ni de atracos, fugitivos, gángsters, serial killers, ni otras mezclas. Solo películas de policías. Informen a Central cuando estén preparados para la audición. La operación comenzará dentro de 2 minutos. Les habla el comisario Runa. Tengan cuidado allá afuera. Corto y cierro. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. De Endor, mucho más allá del simple friquismo. Quietos, quedáis todos arrestados en este primer volumen de cine de policías en la órbita de Endor. A ver, nuestros agentes de hoy son... Vamos a empezar por el general Kurz. General Kurz, a sus tiene órdenes, derecho a permanecer servir... en silencio. Iba a decir para servir y proteger. O sea, que somos policías arrestando a policías. Sí, además, Kurz, que sepas que todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra en un tribunal, Eso bueno, que pues entonces me acogeré a la quinta enmienda. Bueno, aparte de tu arma reglamentaria, ¿cuál es tu arma predilecta? ¿Con qué arma has venido aquí? Quiero, a ver, vamos a hacer revisión de equipo. Tú es que si me preguntas por armas me pones en un compromiso porque lo tendría que explicar. Lo explico largo, entonces, o corto. No me valen sables de luz, tiene que ser un arma de polis. No, ¿vale? Vamos a ver. Yo tengo cosas muy claras. Antiguamente hubiese optado por un revólver, porque las automáticas fallaban. Ahora indudablemente creo que una automática es mejor que un revólver, por eso despreciaría los revólveres, despreciaría también los calibres muy muy grandes, por ejemplo la D-Serie, que es una pistola muy de macarra, así grande, cromada tampoco. La mejor calidad-precio yo creo que sería una Glock, que además es fácil de desmontar, se limpia con rapidez y es muy efectiva, pero me tengo que quedar con una Sig Sauer, que yo creo que como pistola táctica es la mejor sin duda. Por ejemplo, el modelo 299. La P229 de Sig Sauer, buena elección. 9 milímetros para el señor Kurz. Bueno, tenemos a más inspectores detectives por aquí, como el señor Raúl Martín. Raúl, hola, Martín. Muy buenas a todos. ¿Vienes con micrófono oculto bajo la camisa o no? No, porque yo soy muy mal mentiroso y entonces pues como poli infiltrado ya, lo que es mi capitán, ese capitán que está siempre de mala leche, ya desde primera hora de la mañana, ya no se atrevía porque veía que me iban a meter un balazo entre ceja y ceja a la primera de cambio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el arma que llevas ahí en la sobaquera, escondida, que nadie se la puede ver? Pues sí, yo soy mucho más clásico y he venido con una Smith & Wesson especial del 38. Smith & Wesson del 38, bueno. Pero revólver, ¿no? Entonces. Un revólver, sí, que no dejan casquillos. Muy bien, muy listo. Eso el señor Kurz no lo ha visto. Bueno, también aquí en la comisaría de LODE tenemos a otro infiltrado como Raúl, infiltrado desde hace tiempo a la banda criminal de Podcinema. Desde su último dossier del coche fantástico está siendo investigado por asuntos internos, pero bueno, doy fe que es un buen poli. Abraham Gizorso, bienvenido. Aquí estoy. Me estoy flagelando desde hace días con un látigo de 7 puntas. Bueno, prometo más dosieres que valor del coche. Hay gente que le ha gustado, así que yo prometo más dosieres indocumentados. Bueno, gracias. A ver, los papeles, gracioso. Que estáis indocumentados todos. Venga, ¿qué arma me llevas? Los papeles. Tú. ¿Qué arma tienes? Arma. ¿Qué arma tengo? Pues yo tengo una arma súper fiable, que te ha pasado todas las pruebas de resistencia, de precisión, duradera, y no como un revólver ese que solo tiene 6 tiros. La mía tiene 15 y uno en la recámara, todos los modelos nuevos. Yo tengo una Beretta 92 FS. Sí, señor. Plateada, preciosa. Está chulísima. Espera, que la saco. La voy a sacar. Bueno, el... Hala, ahí os quedáis. Yo, francamente... Todos en el blanco. Yo, francamente... Además, esta pelatela tiene... Es el arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la Guardia Civil también. Así que esta es buena de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la redada de hoy, que si no nos vamos a extender. Hay que explicar que este es el primer volumen de este dossier, que se va a parecer un poquito al que hicimos de dossier de terror, solo que sin sustos y sin cosas así. Y ya sabemos de antemano que no podemos abarcarlo todo, ¿no? Así que hemos preparado un primer volumen y ya presentaremos una segunda y una tercera parte y todas las partes que hagan falta, ¿no? Mientras el tema genere interés. Yo he venido con... Porque, en fin, yo considero que... Yo, como soy un tío aparatoso, pues, pero disparo una vez y me basta, pues yo he traído un pedazo de Desert Eagle de calibre 5.0, porque yo no me ando con chiquitas. Chavalotes, vamos a empezar con este cine, vamos a hablar a tope sobre algunas películas de policías que creemos que son de interés. Cada uno ha seleccionado dos y luego tenemos unas cuantas películas por ahí en reserva por si hay tiempo. Insistimos, hay un montón de pelis geniales. Hemos elegido estas porque son las que de las que nos apetece hablar hoy, ¿vale? Vamos a empezar con Training Day, la trae Raúl Martín, Training Day con Denzel Washington y con Ethan Hawke. Bueno, vamos a empezar por ahí, nuestra operación. Muy bien, de acuerdo. Antes que nada, una advertencia para el oyente y sobre todo para la esforzada oyente del programa. Hoy el género de hoy va de tíos machotes. Aquí nada de sensiblería, nada de lloriqueos, nada de emociones. Nos hemos traído aquí tíos machotes, de pelo en pecho, de esos que te echan una mirada y te acojonas. Así que, bueno, pues esto entiendo yo que va a ser un dossier un poquito para tíos, ¿no? Espero que me equivoque. Pero bueno, yo creo que ya valía la pena advertirlo un poco de que hoy vamos a ser todos testigos de las andanzas de tíos duros, ¿no? Y entonces, pues la primera película que he traído, Training Day, de 2001, dirigida por Antoine Fuqua, que para aquellos que les suene, es el director de Shooter y El Rey Arturo. Pues bueno, yo es que tengo una teoría, ¿no? A mí me da la impresión que entre los años 70, pero sobre todo los 80 y hasta mediados de los años 90, el género de los policías se quemó bastante. Entonces, pues a raíz de mediados de los 90, como he dicho, pues ya cuesta bastante dar con películas que hayan resultado de renombre, ¿no? Dentro de todo este género. Y por eso me he fijado en Training Day, porque así de las últimas producciones que alcanza mi memoria es de las que más premios ha llevado. Porque estamos hablando, como he dicho, de una obra cinematográfica de 2001 que cuenta como interpretación destacada con Denzel Washington, que interpreta al policía Alonzo Harris, y bueno, pues forma parte de la unidad de narcóticos de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, pues estamos ante la historia de Alonzo, que el cual recibe a un retoño, a un policía inexperto, al cual tiene que adiestrar, y esta película pues básicamente nos narrará las desventuras del pobre policía novato, interpretado por Ethan Hawke, en su primer día, y las duras pruebas a las que este jefe muy poco asertivo y muy poco considerado con sus subalternos, pues se va a dedicar a hacer, ¿no? Básicamente joderle la vida todo lo que pueda, enmarronarlo mucho más, y a ver si el pobre muchacho es capaz de acabar el día. ¿No pensáis que a lo mejor tanto la interpretación de Denzel Washington como la película en sí está, aunque es buena y es entretenida y es interesante y tal, ¿no pensáis que está un poco sobrevalorada? Es que no sé, para darle, de acuerdo que ese era el año en que los Oscars tenían que caer sobre actores de color, era lo que tocaba y se lo tenían que dar. Pero vamos, no sé, me parece que es un poquito excesivo. A mí me parece que la peli, a mí me encantó y me gusta a día de hoy, me parece genial, pero no sé, tiene una reputación esta película que creo, para mí, es inmerecida. Yo creo que, mira, se valora un poco... Perdona, sigue. No es una gran película, lo que pasa es que la he traído a colación precisamente por eso, porque ha tenido la relevancia de estar premiada. Bueno, los Oscars son como son, yo no los discutiré porque son el premio más reconocido a escala mundial de todos, a nivel cinematográfico y tal, más calidad, menos calidad, eso ya depende de cada uno. La interpretación de Denzel Washington, la verdad es que es bastante efectiva, ¿no? ¿Te lo crees? Ya se sabe que cuando uno hace de malo tiene más números de que le den el Oscar que cuando hace de bueno. Y quizás esta película, si hubiera sido rodada por allá por los 80 o, como bien he dicho, a principios de los 90, hubiera pasado sin más pena ni gloria. Pero bueno, creo que quizás Antonio tiene bastante razón y es un poco hija de su momento. Aunque yo creo que la película es genial y sí debería estar aquí. A mí me parece que la película se sale. Ahora, no sé, tampoco lo hace tan bien Denzel Washington. Es que no sé, la gente habla de su super interpretación. De hecho, bueno, de hecho en Facebook, por ejemplo, Abraham Ávila Rodríguez decía que era, para mí, la última interpretación buena de Denzel Washington. Está bien, es una buena interpretación, pero yo creo que él mismo, el Washington, Denzel Washington, ha hecho mejores momentos. Insisto, a mí me encanta y debería estar aquí. Pero, bueno, a ver qué opinan los demás. Kurt. No, yo decía que creo que le dieron más que nada el Oscar por el riesgo que se asumió. O sea, cuando tú estás marcado por un tipo de papeles en el que siempre es bueno, hacer un papel marcadamente malo, pues es asumir un riesgo porque te la puedes pegar con todo el equipo. Como en su día tomó el riesgo también Tom Cruise al hacer Colateral, pues este riesgo lo tomó Denzel Washington. Actuación, yo diría que es una actuación sobria, efectiva, en la que casi todo lo que se aporta al protagonista es una actitud muy determinada y el vestuario, esa chupa, ese crucifijo, pues con eso ya prácticamente está hecho el personaje. Y por eso creo que está un poco sobrevalorada tanto la película como la actuación de Denzel Washington. También, y cuando hablo yo de la película que he traído, creo que es un poco deudora de la película Colors, cambiando esa idea inicial del viejo policía y del joven discípulo, cambiándolo, y así como en la película que traeré yo luego, el mentor es un tío muy positivo, aquí es todo lo contrario. Aquí el que tiene que resistirse a caer en el lado oscuro es el novato. Y eso también me parece que está bien resuelto en esta película, aunque es poco real, porque el novato es una especie de superhombre de la honorabilidad y de la decencia, porque no cae pese a que su mentor, su líder, el que le tiene que enseñar todo, está constantemente empujándole para que entre en todo tipo de desmanes, de que coja dinero porque es lo normal, porque con tu sueldo no llega, porque prácticamente te lo mereces, porque te van a pegar cualquier día un tiro y no vas a tener ni pensión. Entonces, esa superioridad moral del novato, que sí que es para el público adoctrinante, no es muy real. Lo más normal es que se hubiese seducido más o que hubiese aceptado, aunque sea sobornos, para no pasar por la crítica de los compañeros o la presión interna. Hombre, está claro que Ethan Hawke interpreta a un personaje que tiene que ser idealista, tiene que ser bueno para que la moralidad estadounidense se sienta identificada. No los estadounidenses, sino su moral, ¿de acuerdo? Que es una especie de entidad que ya casi es una forma de vida en sí. Y se tiene que sentir identificado con este personaje, que yo no dudo que haya a lo mejor policías que realmente tengan ese tipo de ideologías, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy el novato y yo me dejaría coger por... Aparte que se ve que te lo vas a pasar muchísimo mejor si estás con Denzel que si estás en su contra, ¿no? Porque Además él tiene un objetivo claro, que es llegar a ser inspector. Sí, sí. Luego está el qué llega a, o sea, hasta qué límites llega para llegar a ser inspector. O sea, está, llegará a entrar dentro del juego, no llegará, y Denzel Washington está continuamente forzándole en un juego psicológico a ver si lo controla y tal. Pero bueno, él tiene un objetivo, que es llegar a ser inspector. También se puede llegar a ser inspector de la otra forma, pero es más duro y más jodido, claro. De todas formas, no sé qué pensáis vosotros, pero Ethan Hawke estuvo también nominado como candidato, y yo creo que no hace, yo creo que aquí sí que lo hace mucho peor que Denzel Washington. Y si ya Denzel Washington nos puede parecer un poco exagerado, que llegasen a nominar a Ethan Hawke me parece ya de aurora boreal. Hombre, yo creo que básicamente se nominó a quien se nominó y se premió a quien se premió por la típica política de Hollywood. De todas formas, la película, sí, para mí tiene escenones, ¿eh? Pero escenas, a mí me encanta la tensión que se respira en esa escena en la que Denzel deja a Ethan Hawke ahí en, con sus amigos macarrillas en su piso, mientras estos están jugando al póker y bebiendo cerveza. El otro dice que se va al servicio, se queda ahí Ethan Hawke un poco ahí esperando, le invitan a jugar una partida y tal, y no sé, se va creando una tensión que se acaba casi hasta masticando en el ambiente, y me parece genial, ¿no? Como se llega, aunque luego no se resuelve de un modo que a mí me guste demasiado, cuando está en la bañera él y están a punto de volarle la cabeza, pero la escena previa a esa secuencia me parece formidable, me parece genial, una escena muy muy tensa. No sé qué pensáis vosotros, si os acordáis de ese momentazo. Yo creo que sí, que es uno de los mejores momentos de la película. Aparte, tuvo su pequeño truquillo de rodaje, porque por lo visto Ethan Hawke no sabía exactamente lo que iba a pasar, había bastante improvisación y había incomodidad también por parte del actor, y también eso quizás lo consiguió también plasmar, ¿no? Fue que quedó grabado bastante eficientemente, ¿no? También quería comentar un pequeño tema que creo que va a ser un elemento en el cual se va a reiterar bastante a lo largo de nuestra charla, que también en eso acertó la película, y es en el tema de lo que a veces se llama, hablando de los policías, la hermandad, ¿no? La comunión esta que se consigue gestar entre policías, ¿no? En el hecho de que pase lo que pase, esto queda entre nosotros, se tapan unos a otros y tal. Como veremos, esta fue una de las primeras películas que me vino a la cabeza cuando se habló de películas de policías, no películas de crímenes, ni películas de atracos, ni películas de policías y ladrones, sino películas de policías, porque muestra bastante eso, ¿no? El hecho de que se constituye un microcosmos, perdón, dentro de lo que sería el oficio de policía, ¿no? Que hace que haya mucha, pues, luego fidelidad en unos con otros, ¿no? Incluso a veces eso es para malos, ¿no? Y me parece que en esta película es un buen pistoletazo de salida sobre esto, y que yo creo que lo vamos a ver en más de una de las cintas que hemos traído aquí. Bueno, pues si queréis vamos ya dando gastando los últimos cartuchos, y ahora pasamos a comentar qué es lo que opinan nuestros oyentes, que están ahí en nuestro una especie de chat que hemos montado, y oye, está la cosa ardiendo, ¿eh? Así que unos comentarios finales y pasamos a la siguiente peli. Pues mira, mucha de la credibilidad que tiene la película está basada también en la ambientación. O sea, la película se rodó en los barrios más chungos de Los Ángeles. Se pidió un permiso especial para poder rodar allí, porque son peligrosos de verdad. Son como salen en la película. Y además, pues muchos de los extras que salen por ahí también, pues sobre todo pues, la secuencia final y tal, son macarras de verdad de las calles. Así se ahorraron en maquillaje y en cicatrices. Y esto le da una credibilidad a la película bastante importante. Aunque yo, de la escena esa final en la que los propios macarras se vuelven contra el personaje de Denzel Washington y ayudan a Ethan Hawke, no me lo creo. O sea, me parece que es una escena increíble. Vamos, ciencia ficción casi, ¿eh? Pero bueno, decir, hombre, no sé, parece como que están un poco ya hasta el bordel y que como que quieren cambiar de jefe. A ver, ellos saben que les va a venir otro poli a putear, porque está claro que esto no se acaba nunca. Como veremos, vamos a tratar películas desde los años 50 hasta ahora, y siempre hay un poli así que domina la situación. Y cuando desaparezca de ser Washington, pues otro cogerá el relevo, claro, sí, seguro, vamos. Ellos, yo creo que son conscientes de ello, pero que ya están hasta el culo de este. Bueno, por aquí, por nuestra especie de chat que nos hemos montado, la peli gusta más o menos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la llaman peliculón. De hecho, se menciona la interpretación de Washington, por ejemplo, a Abraham Ávila Rodríguez. Gregorio Peña González dice que, bueno, que el rollo entre poli veterano y semicorrupto y el novato infeliz con ganas de aprender y el dilema moral en cuanto a los métodos y corrupción aplicables, pues oye, que siempre funciona, y la verdad es que yo estoy de acuerdo en que funciona, ¿no? Hay otros oyentes por ahí que dicen, como Salvador Vargas Ramírez, que el Oscar a Denzel Washington por esta película se la dieron porque no se lo habían dado el año anterior. Bueno, la típica, el politiqueo que hemos mencionado nosotros mismos. Es que eso es lo típico de Hollywood. En Hollywood eso es muy típico eso. O sea, te deben un Oscar por otras películas que no te lo han dado y al final te lo dan por alguna por la que no te lo mereces del todo. Que haces una buena interpretación, pero no te lo mereces del todo. El propio otro oyente, Andrés Pensado, también dice que la película está sobrevalorada y que, de hecho, el Oscar a Denzel Washington, que no lo entiende, ¿vale? Se comenta también la escena que yo he comentado de la escena con los chicanos. Todo el mundo la está comentando por aquí. Algunas frases míticas, como por ejemplo, la muerte es segura, la vida no, que es de esta película. Muy interesante. Y bueno, otros, es que hay un montón, como lo leamos todos, nos quedamos aquí. Por cierto, alguien menciona a Eva Méndez, que sí, en efecto, sale en esta película y se le ve, todo lo que esta señora puede mostrar se le ve. Qué morbo tiene esta mujer, me encanta. Vamos a pasar a otra, que si no me pongo tonto. Pasamos a la siguiente película, la trae el señor Nathan Kurtz, es Serpico, ¿cómo se dice esto? Pues yo lo he dicho siempre sérpico, pero vete tú a saber cómo es en italiano. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas sobre esta película, señor? Bueno, yo admito que la vi hace muchísimo tiempo y recuerdo nada más que el sombrero de Al Pacino era horripilante y las barbas ahí, parecía un hippie vagabundo. Esa era la intención. Es una película difícil. A ver, ¿difícil por qué? Porque tiene tantos forofos casi como detractores. Detractores sobre todo porque la acusan de tener un ritmo muy lento, de haber envejecido muy mal. Es una película de 1973 de Sidney Lumet, que es un director con muchísimo oficio, y protagonizada principalmente por Al Pacino. De hecho, tuvo mucho reconocimiento por esta película. Fue nominado al Oscar al mejor actor y al mejor guion. Ganó el Globo de Oro como actor de drama, también ganó algún otro premio menor, uno de los del círculo más conocidos. Yo creo que es la gran actuación de Al Pacino en su carrera, porque yo creo que luego Al Pacino pasó a ser Al Pacino y cada vez que interpreta hace de Al Pacino, por así decirlo. Se hizo tomando como referencia una novela del mismo nombre, escrita por un periodista, por Peter Mas, biografiando la vida de Frank Serpico, porque todo lo que se cuenta en la película es una traslación del libro, y el libro es una biografía real de un personaje real que existió y que de hecho fue el primer policía uniformado que fue testigo en el gran jurado contra la propia policía en 1971. O sea que cuando esta película salió reflejaba un hecho que la sociedad americana conocía mucho, sobre un tema muy candente que era la corrupción policial. Y de hecho lo que nos va a contar la película, algunos dicen que con un ritmo muy lento, son las desventuras de este Frank Serpico, que entra en la policía y que es un hombre recto, que lo único que quiere es vivir de acuerdo con lo que él cree que es honorable. Y cuando se encuentra con la corrupción policial, no se convierte en un chivato por una cuestión de ética general, sino porque la ética individual que tiene él le impide entrar en ese tipo de trapicheos. Y de hecho no quiere ser nunca un soplón, aunque termina siéndolo, porque lo único que quiere es que lo dejen en paz. O sea, vosotros hacer lo que queráis, pero yo no puedo hacer esto porque va contra mi moral. Pero la presión a la que le someten es tal, porque claro, si él es el que no coge, todos los demás quedan mal, lo cual en el fondo esconde que todos tienen mala conciencia y que les molesta que el otro no coja dinero, no porque los vaya a denunciar, sino porque les hace más patente que lo que están haciendo ellos no es ni legal ni honesto. Todo eso le llevará a tener una vida muy dura. De hecho, al final de este policía será un final totalmente solitario. De hecho, la última escena de la película es él solo con su perro. Se aprovechará para contarnos no solo la corrupción policial, sino para darnos una imagen de la sociedad en ese momento, y por eso la película tuvo bastantes problemas de censura, porque presentaba ideas sobre el amor libre. De hecho, él es muy hippie, toda la pinta que tiene, pues con las barbas, o como la mujer que, entre comillas, en cualquier otra película sería su pareja estable, va y viene, va con su moto por toda la ciudad de Nueva York. Es como un personaje muy hippie, y eso también llama un poco la atención. Se cuenta además en flashback, que tampoco hay gente que este recurso le siente muy bien, y si eso se une a que es muy lenta, hay gente que no le gusta y que llega a decir que tiene poca acción. Pero lo que ocurre con esa película es que es demasiado real. O sea, no hay persecuciones, no hay tiros, no, porque la vida real no es como nos la cuentan en las películas, sino es como la vive este policía, que puede no pasarle nada en 5, 6, 7, 8 meses, o que la forma que intentan acabar con él es haciéndole una trampa, pero no pegándole un tiro en un callejón oscuro, sino pues dejándole con el culo al aire en una redada, que cosas como esas que no salen mal. Tiene luego frases muy devastadoras, tiene momentos interesantes en los que el personaje tampoco sabe muy bien dónde está ni si todo lo que hace le compensa. Por ejemplo, cuando está herido en el hospital, le van a entregar la placa y él mismo pregunta: ¿por qué me das la placa? ¿Porque me he portado heroicamente o porque he sido tan estúpido de dejarme pegar un tiro? Bueno, la película es así, complicada, y es muy real. La ventaja que tenía Al Pacino para hacer este papel es que era un caramelo, porque como es un personaje real, pues prácticamente tuvo que ceñirse a lo que hacía el personaje, a meterse un poco en esa idea de que yo tengo que sacar adelante mi moralidad contra viento y marea, y con eso fue suficiente pues para que se consagrase aquí como un actor genial. Una pregunta, Kurt, a ver si tú eres capaz de resolverla. Lo digo porque sale, nos lo han dicho en nuestro chat. Dice sí. Abraham Ávila: por cierto, ¿sabéis que el auténtico Sérpico se fue de Estados Unidos a vivir a Suiza? ¿Tú sabes algo de esto? No sé exactamente cuál es su final. Sé que estaba muy mal, porque ya te digo que, tal como muestra la película, quedó prácticamente como un apestado. Y de hecho, el gran problema, el de las entrevistas que en su día leí sobre Sérpico, el gran drama de este hombre es que, con todo lo que le costó, no consiguió acabar con la corrupción policial. O sea, se acabó con varios corruptos, pero él vio que la corrupción policial seguía, y al final la idea que le quedaba es: ¿yo qué hago aquí? No he conseguido nada, me han destrozado la vida, no tengo nada, no me quieren dentro de la policía, no me quieren en ningún sitio. O sea, que no me extrañaría que fuese cierto que esté viviendo en otro país, que esté totalmente desencantado de la sociedad americana. Pero es que es curioso, ¿no?, cuando una persona intenta hacer lo que es moral y ético, y sin embargo la reacción que encuentra en los que le rodean es justo la contraria, porque este hombre era poco menos, era un traidor para todos los que tendrían que ser sus compañeros y demás. Sí, pero es que no la apoyaba nadie, porque entre otras cosas lo que se deduce es que todo el mundo cogía un soborno o dos. No es que la parte que me gusta, muy ilegales, pero... A mí la parte que más me gusta es, y la que encuentro sumamente más realista de todos, es cuando al final, ¿no? Porque resulta que al principio este pues tiene que lidiar con polis corruptos de apuestas que se llamaban $800, se llamaban calderilla, ¿no? Como el que dice, pero cuando llega al final, que al tío lo llevan a narcóticos, que es ahí cuando ya estamos con la parte importante, ¿no?, de todos los pellizcos que se llevaba, ¿no? Yo le decía, nosotros aquí con $800 aquí no sacamos ni para cervezas, ¿no? Ayer, si os fijáis, es cuando ya se lo quitan del medio, ¿no? Porque diciendo, vale, este con las tonterías como las apuestas aún lo toleramos, pero que no nos toquen los narcóticos, que aquí es donde se pone la cosa seria, ¿no? Y si os fijáis, pues es el momento en que al tío se lo quitan de encima. Sí, y además la frustración que tiene él tan grande, y es que en las altas esferas de la policía saben perfectamente lo que está pasando y no hacen nada, por el hecho de que saben lo que está pasando y que si hacen algo también les va a repercutir a ellos, y ellos nunca pueden salir mal parados, claro, entonces hacen la vista gorda. porque saben cómo está el tema. Bueno, hablando sobre la película en sí, bueno, vosotros la habéis visto, ¿qué comentáis sobre este tema? Yo la he visto. Y bueno, no comulgo tanto con lo que dice aquí el amigo Kurz, porque si bien opino que Pacino está muy bien y la caracterización está bastante lograda, esta película, pues hombre, pues tuvo, yo creo que el inconveniente de encontrarse entre dos padrinos. Entonces, claro, pues a mí me parece que aquí la interpretación pues baja un poquito de nivel, ¿no? Ya como he dicho, Al Pacino hace una interpretación notable, pero bajo mi punto de vista a veces está un poquito pasado de vueltas. Y pondré como ejemplo la escena en que él está persiguiendo a un chorizo y llegan dos policías de patrulla y le disparan ahí. No me pareció nada realista, porque está estresado, está el pobre que se sube por las paredes, no sé, hace una sobreactuación desde mi punto de vista pues bastante considerable, ¿no? Y esto también creo que se nota cuando está en escenas con otros actores así más o menos profesionales, que también se nota un poquito sobreactuado, ¿no? Pese a todo, la idea de la película es muy buena, aunque encuentro que quizás buscando el realismo este, ¿no?, y el compañerismo entre policías y tal, Serpico lo ves muy estresado, que la sensación de peligro viene siempre de Serpico, pero luego sus compañeros de policía pues actúan como si nada, ¿no? Quizás te hace sentir que está un poquito exagerando Serpico, ¿no? Y de todo lo que encuentro negativo en esta película, te digo, es muy poquito, me parece una gran cinta, es quizás que hay algo que no me gusta, que yo valoro mucho en las películas, y es el hecho de que te cuenten el día a día dentro de la comisaría, cómo él se desenvuelve en las calles. Y es en este aspecto donde pienso yo que la película falla, porque va haciendo demasiados saltos, y entonces, pues, pese a ser realista, no encuentro yo que consiga impregnarse de la esencia de lo que es el día a día en el cuerpo de policía de Nueva York. Y bueno, yo voy a comentar una cosita. A mí la música no me termina de encajar en la película. Empieza con una música así como griega y luego termina con unos finales de violines que yo no le termino de ver encajar. Y luego la estética la pasa bastante mal esta película. Sí, Kurt comentaba, sí, es verdad. Él quiere infiltrar, es la excusa que pone, que quiere infiltrarse y por eso tiene que hacerse pasar por hippie. Pero él se hace pasar por hippie también pues por otros motivos, pues por como rebeldía también, porque era la época, los hippies eran rebeldes ante la sociedad, y él pues la estética hippie puede ser una especie de rebeldía también contra sus propios compañeros, que he visto en todo de traje y tal, bueno, con sombreritos un poco ridículos, pero bueno, la estética yo creo que le ha pasado bastante factura a la película. Luego, él progresivamente va ganando pelo en la cara. O sea, es que como se explica. Muy cierto. Sí, porque se va explicando el transcurso de él dentro de la policía. Entonces, él va avanzando a medida que va avanzando el pelo en su cara. O sea, primero se deja bigote, luego se deja perilla, luego ya se va dejando barba, y luego ya la barba empieza a ser más prominente. Y a medida que va aumentando su barba, va aumentando su frustración también. Y eso. Y que él no deje. Sí. Y luego, está dividida en tres partes. Pido un respeto por Mikis Theodorakis, el compositor de la banda sonora, creador también de Cerval griego. Es que es griego, tiene que tener todo griego. Y no pensaba música griega en esta película. Pensaba que ibas a decir Taki. A mí me gusta la música, la verdad. Kurt, pensaba que ibas a decir un respeto por este compositor porque formó parte del equipo de Star Wars de John Williams, no sé qué. Pensaba que lo ibas a decir. Que yo sepa, más allá de que ni siquiera tiene influencia sobre John Williams, que yo sepa. Bueno, yo estoy con Abraham sobre el vestuario, es súper hortera y súper chillón, y se puede ver y decir, ah, no, mira, es que era 1973, me he puesto a buscar películas, me he puesto a buscar películas de 1973, y por ejemplo, si no me falla la memoria, el Exorcista es de 1993, y estéticamente no tiene nada que ver, es mucho más seria. Y luego incluso nos vamos a una película que en teoría tendría que ser más extravagante, como es Vive y deja morir, de 007. Pues hasta esa, los matones que salían visten de una manera menos ridícula. Desde luego que aquí, lo que es el responsable del vestuario se lució a no poder ser más, yo qué sé, cómo decirlo, más chillón y más rampante. Pero que no, te equivocas. En el Village, en el 73, se vestía así, más hortera. Y él no viste así solo como parte de la tapadera. Es que él es un bohemio y es un hippie de corazón. Y sí, también él transmite el amor libre. O sea, es un poco gafapasta, porque la conversación que tiene la fiesta ahí trascendental. Sí, claro. Tío, la fiesta se comporta un poquito gafapasta. El hombre está en la élite intelectual, aunque no deja de ser un policía. Pero esas fiestas eran así, con un poco más de LSD y alguna otra cosa, pero eran así. Y mucha gente, igual podías encontrar a uno recitándote algo en alemán y tres drogas en una esquina. O sea, que era así. Sí, bueno, un comentario. Antes se ha hecho la pregunta esa de Franz Serpico. En la película, al final de la película, sí que dicen que se fue a Suiza y que se sirvió allí él solo. Franz Serpico, el real, estuvo también en el rodaje de la película. Se le contrató como asesor. Y a mitad de la película, Sidney Lumet lo echó. Y dijo, mira, lárgate de aquí porque le estás influenciando demasiado al Pacino, que ya tiene construido su personaje y se lo estás cambiando, y el hombre está siendo condescendiente contigo y tal, y me está jodiendo el personaje que ya ha creado este tío, y lo echó de la película. Por cierto, Sidney Lumet, hago una pequeña cuñita, tiene una película que para mi gusto es todavía mucho más buena, que es una que hizo hace unos añitos, que se llama Antes de que el diablo sepa que has muerto, y es genial. Bueno, antes de hacer una pequeña pausa, hacemos un pequeño repaso por lo que se está comentando aquí en nuestro chatín. Abraham Moral Toro dijo que, bueno, que era un gran film desconocido por el gran público, que estaba basado en hechos reales, bueno, lo que se ha comentado aquí, y la recomienda a todo el mundo. Y que la policía de Estados Unidos, y en parte la de todo el mundo, le debe mucho a este hombre, a Serpico. Nuria Franco, que me imagino que será nuestra compañera de La Guarida y de Atmósfera sí, Cero, ¿no? Y Atmósfera Cero, sí. Nuria Franco dice, grandiosa la interpretación de Pacino, magistral, sabía que no os podíais dejar esta película, estoy deseando escuchar lo que tenéis que decir sobre ella, espero que te haya gustado, Nuria. Y luego dice que nada, que el tipo este le echó un par y se arriesgó muchísimo, no todo el mundo hubiera sido capaz de mantenerse firme en esta situación. Luego más gente por aquí, pues Jesús de la Fuente dice que es todo un peliculón, cuando Pacino se forjó una leyenda, porque en fin, luego después cayó un poquito en picado, para mi gusto, dice Jesús. Más cositas, pues Salvador Vargas Ramírez dice, uff, me habéis pillado, no la he visto, pues ya está, pues ya no digamos más, tuyo. Eduardo Lázaro de Andrés, que viene con un avatar de Axel Foley, dice, no es que hayan envejecido mal, es que las pelis que se hacen ahora son bastante chungas, porque ha habido alguien por ahí que ha debido decir que ha envejecido mal, que no sé ahora quién es, porque me estáis armando un taco. Jaime H. Chico dice, oh, qué grande, lo he dicho yo. ¿Lo has dicho tú? Pues muy mal. Sí, pues ha envejecido muy mal. Andrés Pensado dice que recuerda la escena final cuando estaba enturbado en el hospital después de recibir un balazo, ¿no? Es un spoiler así muy gordo que se diga, así que por eso lo decimos. Y nada, vamos, que la peli no todo el mundo la ha visto, pero, en fin, que es una peli que hay que recomendar. Pasamos con la siguiente. Por cierto, dice Nuria Franco que es del 1973, que fue un gran año. Hombre, ese año fue genial. Fue cuando yo salí a la luz. Qué chistazo. Bueno, Abraham Gitoso nos trae Bullet. Bueno, el señor McQueen, venga, cuéntanos qué es esto de Bullet. Traigo Bullet, está impresionante. A mí me gusta mucho Bullet. Ya desde el inicio ya de la película, con esos títulos de crédito que te meten ahí. Los títulos de crédito están diseñados por Pablo Ferro. Es que a mí, yo sí tengo debilidad por los títulos de crédito. Son letras rudas, sin serifas, así saliendo de la pantalla y moviéndose por la pantalla mientras está la escena del robo. Y aquí ya empiezan los primeros acordes y la música de Lalo Schifrin, que en esta película es impresionante. Y además está muy bien puesta, porque es una música que podría llegar a resultar cargante y no resulta cargante en ningún momento. Y está muy bien para escucharla suelta. Yo la escucho muchas veces suelta. A mí me gusta mucho. Bueno, pues vamos a ver. Frank Bullitt es un detective así bastante prestigioso, la prensa le tiene mucho cariño, sale mucho en los periódicos. Entonces un senador trepa le encarga que guarde y que custodie a un soplón de la mafia que va a desmantelar toda la mafia de Chicago, pero estándolo de custodia se lo cepillan. Esto ocurre al principio, no es ningún spoiler. Se lo cepillan. Entonces pues Bully pues tendrá ahí que andar lidiando con sus jefes, lidiando con el político este que le quiere echar toda la culpa de todo, lidiando con los malos para conseguir esclarecer qué es lo que está pasando ahí, porque no parece que todo sea tal y como se lo han contado a él y como se lo ha dicho el senador este. Veremos a Bullitt ahí con su... Bueno, ya la vestimenta ya ha quedado ya para los anales de la historia del cine, ese jersey de cuello vuelto con una americana de pana. Cualquiera que se puede disfrazar de Bullitt y todo el mundo lo va a reconocer. Hay que llevar un cochazo, ¿eh? No va a disfrazarse sin cochazo. Bullitt es un detective sofisticado, moderno, está de vuelta de todo y es muy sobrio y muy introvertido. Es muy sobre, apenas habla, o sea, en toda la película casi no hay diálogos, o sea, solo se pronuncian las palabras justas y necesarias. Es que parece una peli muda, o sea, podrían haber puesto casi carteles, porque es que no hay diálogos, sin embargo, el sonido es muy, muy, muy importante. La música solo entra en determinadas escenas y todas las demás está con el sonido ambiente, y está fenomenal, o sea, se oyen todos los sonidos, es una pasada. Y luego también, como no hay muchos diálogos, es muy importante todo el juego de miradas entre los personajes. Un ejemplo, pues en el hospital, cuando llega el senador y le recrimina a este que se ha encargado al soplón y tal, y luego también quiere despedir al médico que es jovenzuelo y es negro y no le hace así... no le da mucha buena espina al senador, pues las miradas que hay entre Bullitt y el médico luego generan que el médico se ponga de parte de ya Bullitt a la hora de establecer un engaño para poder resolver la trama de la película. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa pero bueno, ya que te has arrancado, pues ya acabamos con esta y luego hacemos la pausa. Quería comentar alguna cosita. Vale, antes de que lo comentes tú y ya os dejo a vosotros y luego ya hacemos la pausa. Yo esta película hace ya bastante tiempo que la vi, pero recuerdo todo el rollo este de cómo estaban filmadas las escenas de persecuciones y demás. Recuerdo el coche, el Ford Mustang del 68, que me encantan ese tipo de vehículos así, setenteros y tal. O sea, realmente está o sea, ¿creéis, o sea, vosotros lo consideráis un clásico o a lo mejor está también un poquito sobrevalorada como algunos podrían opinar? Un rotundo clásico. Es un clásico además con influencia sobre todo en el tema de persecuciones. Hay gente que la ha llamado road movie, que me parece una auténtica burrada llamarla una road movie, porque no es una road movie ni de broma. Sí que es una película con mucha presencia de automóviles y las persecuciones con coches son espectaculares. La presencia del Ford Mustang GT es increíble. De hecho, la fábrica, al modelo que estaba sacando, que era el 390, sacó una versión que era el GT Bullitt, o sea, porque la gente lo pedía. Quiero el coche de Bullitt. Eso a Steve McQueen le viene genial, porque como él es un forofo de los coches y un piloto consagrado, pues estaba, pues como se suele decir, como un cerdo en barro. Y luego su actuación es brillante, ¿por qué? Porque no actúa. Este es el típico actor que llena la cámara con su presencia, que hay pocos. Entonces se pone esa americana de espiga con coderas, ese cuello vuelto, y no tiene nada que hacer. Y de hecho, Steve McQueen estaba contratado para hacer el guardaespaldas, película que no se hizo y se haría muchísimos años después, que es cuando ya se hizo con Whitney Houston y con el actor que no pienso nombrar. Y cuando le dieron a este actor el papel, dijo, como sabía que lo iba a hacer Steve McQueen, dice, voy a imitar a Steve McQueen. Se cortó el pelo e intentó hacer de Steve McQueen, que Steve McQueen no hace nada, sino que pone una pose relajada, de tipo duro, y ya vale. Pero le vale a Steve McQueen, no le vale a este actor, ¿vale? O sea que reconozcamos cuando hay un buen actor en pantalla, o por lo menos un actor carismático, aunque a los estudios no le debió convencer porque le rompieron el contrato que tenía para 5 películas después de hacer esta, algo que todavía no entiendo. Y lo que decía, un clásico que influyó, porque la persecución que hay al final de la película en el aeropuerto por la noche, esa se ha homenajeado, por no decir copiado, porque digo homenajeado y no copiado, porque los directores que la homenajearon dijeron expresamente que era un homenaje, y se hizo en Hit y se hizo también en El Principiante, y es la misma escena en lo que es en su espíritu. Sobre la persecución de coches, yo estoy de acuerdo en que fue completamente novedosa y ha sido el patrón en el cual luego se han fijado generaciones futuras y tal, pero la ves hoy en día y se le notan algunas que otras cosillas así que las podrían haber pulido, ¿eh? Por ejemplo, el escarabajo verde. El escarabajo verde lo adelantan dos o tres veces y va, y va que ni se mueve. Aparte también al principio hay una toma en que se ve que el coche de Bullitt se va a estrellar contra otro coche que está aparcado, pero justo la cortan antes de que se vea la colisión, y al momento se ve como Steve McQueen continúa conduciendo como si nada. Se le escapan tapacubos al coche perseguido, se le escapan tapacubos que luego misteriosamente tiene. O sea, quiere decir que bueno, que estaban innovando y ya se sabe que a la primera no se consigue, ¿no? Pero tiene, hoy en día lo ves y tiene algunos fallillos, ¿no? Así como la trama. A mí me gusta bastante esta película, pero al verla recientemente, pues me ha desabido un poquito, porque sí que le he encontrado algunos fallillos, ¿no? Pese a todo, creo que es la película más literaria que vamos a traer de la lista, porque me parece que la trama es súper literaria y está muy intrincada, está muy bien lograda. Es todo un logro. Está basada en un libro, está basada en una novela, sí, Testigo Mudo. Sí. Aparte eso de literaria, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de que no hay elipsis en la película. O sea, cuando van por un pasillo, recorren el pasillo entero y los ves desde adelante a atrás. O sea, hay un momento en que llega un fax a la oficina, o sea, que es un fax del 68, o sea, que tarda 3 o 5 minutos en llegar, y están ahí esperando con el teléfono a que se imprima en la impresora matricial, todos mirando el fax. O sea, no hay elipsis, todo es muy descriptivo y muy como muy muy real. Sí, es una película de policías, indudablemente, pero para estar dentro del género, yo lo encuentro muy literaria y con un guión muy bien logrado. Pese a que, perdonadme la indiscreción porque es una película del mítico Steve McQueen, pero yo le encuentro dos fallos. Le encuentro principalmente dos fallos, y me daréis la razón o no, no lo sé. Pero a mí, que entren dos asesinos a sueldo profesionales a hacer su trabajo y dejen a la víctima medio muerta y no rematen al principal testigo del crimen, a mí me parece una cagada que no veas. Y luego, ya que estabais hablando de la escena del aeropuerto, si os fijáis, el sospechoso que Bullitt descubre dentro del avión más tarde saca un arma. No sé, era 1968, pero a mí me parece que es imposible introducir un arma dentro de un avión. Esos dos pequeños fallillos, pues en su momento no los pillé, pero ahora... En esa época metías un hacha y una moto de reina, sí, eso seguro. Pero bueno, más allá de estos fallos que puede decir, tiene muchas cosas también positivas, y hay que ser indulgente en algunas cosas refiriéndose a la época en la que está hecha, ¿vale? La música que ha dicho antes es genial. Luego tenemos todas esas imágenes en las calles de San Francisco, que ahora nos parecen míticas porque también se han repetido hasta la saciedad, pero esas gigantescas subidas y bajadas que parece una montaña rusa, pues aquí las tienes en esta película. Y luego tienes, aunque sea brevemente y termine olvidándola al director, ahí tienes a Jacqueline Bisset cuando estaba... No buena, buenísima. Una pregunta, ¿no hubo hace unos pocos años un remake de esta película? O porque se habló, por lo menos pues hará unos 3 años o por ahí, se hablaba mucho, ¿no?, del remake de Bullitt con Brad Pitt, me parece que era... ¿No? ¿Se hizo al final o no se hizo? Ni idea, ¿no? Ni idea. Pero sí, yo me acuerdo del anuncio del Ford Puma. Pero esta, eso te iba a decir, que la película cogieron imágenes, sí. Cogió mucha pujanza porque cogieron las imágenes de la película y hicieron un trabajo brutal, y muchísima gente recuperó esa película en ese momento solo por el anuncio, ¿sí? Además hacen una coña con la gran evasión, cuando se baja del coche, entra en el garaje y está la moto y mira la moto así de rojillo y tal. Sí. Luego cuando vuelves a ver la peli y andas buscando a ver de dónde han sacado el cacho este para este plano, la cabeza la han cogido de aquí del coche, el otro de allí. Pero está muy bien. Aparece Robert Duvall en uno de sus primeros trabajos en un papel cortísimo que casi no te das cuenta. que es, hace de taxista, que es el primer taxista que lo lleva. Por cierto, viendo un pequeño detalle que he descubierto, que no tenía ni idea, que eso seguramente Antonio, que está muy en esto del tema del misterio, lo sabrá, resulta que Steve McQueen estaba en el punto de mira de la secta de Charles Manson, ¿no?, de la familia. El tío se ve que lo llegaron a amenazar, ¿no?, que como que yo, después de Sharon Tate iba él. Yo lo que había oído es que la famosa matanza, el día de la matanza, sí es verdad que a la fiesta estaba invitado Steve McQueen y también estaba invitado hasta Bruce Lee. Lo que pasa es que al final no fueron. Tú imagínate, si se llega a presentar Bruce Lee en la fiesta, lo mismo, la cosa hubiera acabado de otra forma, ¿no? Es lo que todo el mundo comenta. Pero no fue ni uno ni otro. Y sí es cierto que, hombre, no sé si iban a por ello, eso, en eso no te puedo responder, lo ignoro. Pero sí que a esa fiesta iba a ir Steve McQueen. Y al final no fue, tú imagínate, menos mal. Menos mal, sí. De todas formas, lo que decía antes de Steve McQueen, que Steve McQueen tiene mucha presencia y no necesita actuar, no es un actor de muchos gestos, y de hecho esta película tiene también pocos diálogos y en algunos momentos es casi documental. Estuvo preparando el papel, porque así se lo pidieron, igual ese es parte del cabreo luego de la productora, con un inspector real de San Francisco. Y estuve unos días con él y no cogió ningún recurso de él, y como tenía que justificar algo, le copió parte de la vestimenta. Entonces, lo de la americana con las coderas, y luego, si os acordáis, que es muy curioso, esa funda que lleva del arma, que es muy especial, que no se había visto mucho, es la misma funda que llevaba este policía, y se quedó con eso y olvidó toda su forma de hablar y todas las cosas, que debía ser bastante chabacano. Y ¿cuál? Optó por hacer una actuación pues de silencios. Por aquí, por el chat, bueno, otra vez tenemos 470.000 comentarios. Por ejemplo, Tyrion Ozymandias Stark dice que es la mejor persecución en coche de la historia, a pesar de los defectillos que ha comentado Raúl. La orografía de San Francisco hacía mucho, porque todos esos subidas y bajadas y los badenes propiciaba el pegar los saltos, que los coches sacaran chispas por debajo. Y, claro, y propiciaba lo que dice él, cortar cada dos tres por coche. Sí, porque la rueda, el capó. Lo que pasa con el escarabajo es que es un tramo de una calle recta, y para hacer que es más larga han rodado con varias, se ve que han rodado con varias cámaras desde diferentes puntos de vista, entonces lo han montado seguido, como que es la misma recta, y claro, como pasa tres veces al mismo coche, en realidad lo pasa uno, pero como montan varias cámaras que están rodando, pues parece que lo pasa tres veces. Uh-huh. Bueno, Andrés Pensado dice que en el videojuego de Driver San Francisco se hizo un homenaje a esta persecución por las calles de San Francisco. Abraham Ávila Rodríguez dice, vaya hombre, pues esta no la he visto, pero me han dicho que es de acción estado puro. Gregorio Peña González dice, mítica película, persecución y canción. La verdad es que no sé el por qué la escena es tan buena. No es como las actuales de destrozos, saltos espectaculares y velocidades anormales, pero tiene algo que hace que sientas la tensión en la persecución. Hay otro montón de comentarios, se menciona lo de Driver, el juego Driver, o sea que parece que algunos están de acuerdo y tal. Sí, y la peli Drive, la interpretación de este también es así, estilo Steve McQueen, apenas habla y tiene una pose muy ruda el tío y muy poco gestual. Hombre, la diferencia es que Steve McQueen es un tío que llena la pantalla de Ryan Gosling, es un tío que en esa película tiene una cara de alelao, sí, y de agilipollado que no se entera de por dónde vienen los tiros. Que no es creíble para nada. Pero mira, bueno, a mí de Drive no es lo que más me molesta, la interpretación de él. Pero eso bueno, es otro tema. No compares, bueno, ahora que estamos hablando de una película de Steve McQueen, macho. No saques ahora Drive. No. Esto, vamos a hacer una pausa y luego ya seguimos. No, yo tengo que pedir respeto por este actor que acabas de apedrearle, y yo lo he visto en los Idus de marzo y tiene muchísimo más registro que el que hace en Drive, y en Drive el papel pide un poco eso. No es que sea un actor con carencias y que las carencias venga bien al papel, sino que se le piden que tenga esas carencias. Es más, mira, actor de lo que yo ya sé Drive. Que tú eres fan de Drive y demás, pero yo te digo una cosa. No es el momento ni es el lugar, pero macho, el papel de Drive le exige que en un momento determinado imponga un poco de respeto y de un poquito de miedo, sobre todo cuando la gente le reconoce en las cafeterías mientras está desayunando y no quiere que le reconozcan y los amenaza para que se vayan y que no siguen hablando. Y ahí, con esa cara de chaval tontito que no se entera de... Es que parece que... no sé, no me lo creo. Pero insisto, no es el momento ni es el lugar, Kurt, y que conste que a mí Drive me mola. Suscribo eso.

el gatillo demasiado fácil, está a punto de suicidarse otra vez al principio de la película, y es un tío que tiene serios desequilibrios psicológicos, pues hacen que esta química extraña entre estos dos agentes tan dispares en fin, explote en un caso en el que, bueno, se mezcla la hija de este personaje de Danny Glover, del sargento Murtaugh, con una trama así criminal. Yo hace bastante tiempo que no la he visto, aunque la he visto bastantes veces, las suficientes como para acordarme de escenas y de situaciones bastante interesantes. Fue tal el éxito que hubo, pues, si no recuerdo mal, hasta tres películas más, creo que ha habido cuatro, ¿no? Pero vamos, yo creo que todas fueron muy malas. Pero la primera tenía su aquel, tenía su tal, tenía su Pascual, y yo creo que era bastante graciosa y tenía los momentos justos como para que sea una peli de polis que merezca la pena reseñar aquí. ¿Qué me decís vosotros? Muy malas las otras. Ahí está la secuencia cómica más famosa de todas, está la segunda, que es la de la bomba en el váter, que ya es mítica esa secuencia. Bueno, a mí no me hace mucha gracia, y de hecho creo que de todas las demás, lo único bueno es que yo me enteré de un personaje llamado Jet Li gracias a Arma Letal 4, y luego descubrí toda su carrera en Hong Kong, pero si no fuera por eso lo hubiera descubierto por otras historias. O sea que yo creo que de Arma Letal, si tenemos que hablar de una, hablamos de la primera. Bueno, yo no sé vosotros lo que opináis, pero yo creo que aquí Mel Gibson, que ya se había convertido en una superestrella, ya no era ese tío que algunos conocían por la peli de Mad Max, sino que yo creo que ya aquí se convierte en una gran superestrella, y a partir de aquí ya todo el mundo le empieza a conocer. Pero yo creo que realmente funciona muy bien, ¿no? O sea, tanto Danny Glover como Mel Gibson se ve que acabaron llevándose bien como actores, porque tienen una química muy especial y funciona todo estupendamente. No sé vosotros lo que opináis. Sí, sí, el contraste entre ellos está muy bien. Ya la presentación de personajes ya nos prepara, o sea, son radicalmente opuestos los dos, y quizás por eso encajen también haciendo equipo, porque además el personaje de Mel Gibson añora un poco la vida que tiene de Dennis Glover, porque él tuvo una mujer antes, él está trastocado, intenta suicidarse varias veces, una cuando en la furgoneta y otra después cuando Danny Glover le está ahí azuzando, pega un tiro, dámelo, me pega un tiro. y son añora la vida que tiene él, esa vida familiar, y a él le gusta estar en la casa del otro, entonces se compenetran muy bien los dos, la verdad que sí. Bueno, a ver qué me decís vosotros, chicos, porque no sé, es que yo tampoco destacaría no hay ninguna escena, en mi opinión, que sea lo suficientemente destacable como para decir que sea mítica, sino que yo creo que toda la película en sí, pues, tiene un registro, un tono, no hay demasiados picos ni de calidad excesiva, ni de calidad tampoco que sea deprimente. Yo creo que se mantiene, es una película que tiene un ritmo interesante, pero es que yo la he traído básicamente porque es el esquema, es el arquetipo, ¿no? Es el paradigma de lo que es una película de policías típica de toda la vida, ¿no? De Dios. Me has quitado las palabras de la boca, Antonio, perdona que te pise, Kurt, porque es que te lo voy a decir sinceramente, cuando tú propusiste esta película, pues prácticamente me di cabezazos contra la pared porque no se me había ocurrido, porque es que sí, estamos hablando, es que es el paradigma de las películas de polis, ¿no? Sacado así los toques de humor, es que lo tienes todo, tienes personajes que son tíos duros, carismáticos, indisciplinados, ¿no? Que eso está súper persuadísimo, ¿no? Tienes también el conflicto de carácter, que yo creo que de aquí prácticamente se creó pues el simbólico poli bueno, poli malo, ¿no? Porque si no se aplica a esta película, no se le aplica a ninguna, ¿no? Tienes persecuciones de coches, efectos especiales, y luego, a lo que yo volví antes, tienes un retrato de la vida de los policías y el sentimiento y el vínculo que se crean entre compañeros, porque ves que se invitan a comer, que tienen vida aparte, ¿no? Como aquel que dice, un compañero casi se convierte en una extensión de ti para todo, ¿no? Eso es como una especie de vínculo prácticamente irrisoluble, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, creo que es como concepto casi habría que aplicar que estamos ante la descripción más perfecta de lo que es una película típica de polis, casi en todos sus sentidos. No, además es que el compañero de policía se convierte un poquito en parte de tu familia, ¿no? Con el problema de que no es exactamente un familiar, de ahí que surja una química así preocupante para Danny Glover entre el personaje de Mel Gibson y su propia hija, ¿no? O sea, porque En fin, aunque no va a pasar nada, pero no sé, no lo puedo ver esto con buenos ojos. Y es lo que tú dices, yo no sé si aquí en España los policías o en otros países esto es así también, pero en Estados Unidos parece que nos han vendido mucho, en muchas películas, la idea de que los polis, los compañeros policías son casi como si fueran hermanos o incluso más allá, ¿no? No sé. Bueno, tu vida depende de tu compañero, es que es un lazo muy fuerte. De todas formas, mira, yo creo que esta película tiene dos cosas que son claves del éxito. Una es una combinación perfecta de acción y de vis cómica. Porque si tú haces acción con el típico comentario insertado forzadamente de chiste fácil que rompe la acción, la cagas. Sin embargo, aquí las situaciones cómicas están bien encajadas. Y luego, la otra gran virtud que para mí tiene esta película es que te presenta dos protagonistas que son absolutamente antagónicos. Ves a uno, por un lado, que está al borde del retiro y que lo único que quiere, aparte de que ha tenido una existencia bastante tranquila, sin prácticamente pegar un tiro, es decir, me quedan, como quien dice, 4 días, voy a ver si los puedo pasar detrás de una oficina o comiendo una hamburguesa, y llega el otro, que es un tío que todos los días juega la ruleta rusa consigo mismo porque le importa poco vivir o morir. Entonces, cuando los dos se juntan, tú dices, esto es una situación ya explosiva, es como ir a echar gasolina para apagar un fuego. Sin embargo, los dos protagonistas poco a poco se transforman. El que es absolutamente sedentario y pasa de la acción se vuelve cada vez más activo, y el que es absolutamente alocado, que le importa poco vivir o morir, va encontrando argumentos y situaciones para que le importe la vida y ya ir limando ese extremismo. Y digamos que, aunque no llegan a conseguir juntarse en el centro, si cada uno se va acercando hacia el otro lado y alejándose de los extremos, se acercan ambos dos al medio, que, como dijo Santo Tomás, en el medio siempre está la virtud. Bueno, pues mira, la interpretación de Mel Gibson está genial. O sea, está siempre con los de vez en cuando pone esa mirada de loco que no sabes por dónde leches va a salir ni qué leches va a hacer. Está tronado y lo transmite, joder, fenomenal. Permite también que bueno, el Franco Zeffirelli lo cogió aquí luego para hacer Hamlet. Le veo aquí en la escena del suicidio y dijo, hostia, este sabe actuar. Me lo voy a coger para hacer Hamlet. Luego hizo lo que hizo. Está muy bien los efectos especiales de la película, porque en esta época no se usaban los métodos digitales de hacer explosiones. Entonces son reales, son efectos de verdad. O sea, explota algo, explota de verdad. Entonces esto hace que no le haya pasado factura al tiempo a la película. Se mantiene muy, muy bien esta película hoy en día. Bueno, pero no sé, yo creo que en las pelis de polis normalmente suelen envejecer muy bien, precisamente por lo que tú dices, los efectos especiales. Sarpico, ¿no? La música... Yo creo que los efectos especiales y la música es lo que puede hacer que una película pueda envejecer peor o mejor. Y aquí, como la música no era muy destacable, era una música de mero acompañamiento, pues no sé, yo creo que funciona bastante bien. Hay villancicos, la película es navideña. La película es navideña, ocurre toda en época de Navidad. Hay muchos villancicos. Y además la secuencia de presentación, de Mel Gibson es la de la droga en la tienda de abetos de Navidad. O sea, Bueno, y no vamos a comentar nada del personaje de Joe Pesci. No, pero en la primera no salía, me parece. No, sale en la segunda. Segunda y tercera, creo. Sí, y aparte no puedo con él, así que no se comenta. Luego, por eso te digo, porque es que hay muchísima gente que no puede, porque es cargante y atacante, pero sin embargo al final se convierte en la tercera casi pata del banco. No él, sino que hay una tercera pata de banco que a mí sí me parece una buena inserción en lo que es la saga, que es el personaje de la novia que le colocan al personaje de Mel Gibson. Sí, bueno, también en la segunda parte me salía... René Russo, exactamente. Que no pegaba ni con cola, pero bueno, es mi opinión. Bueno, por aquí por el... A mí me parecía bien, ¿eh? Por el chat que nos hemos montado en Facebook, nos dice Jesús de la Fuente, la peli de polis de colega ochentera por excelencia, anda que no la habré disfrutado veces. Abraham Ávila Rodríguez la tilda de obra maestra. Eduardo Lázaro de Andrés dice, sublime, vaya acierto la pareja protagonista. Gibson frenopático total, decía Tirio Nosimandias. Y nada, pues todo buenas palabras. Manu Sai dice que solo va a decir lo siguiente: estoy demasiado viejo para esta mierda. La típica frase del sargento Murtaugh. Bueno, se crean aquí discusiones entre ellos o comentarios, que si se jubila Danny Glover, que si no, pues no, no se llegó a jubilar porque había tres películas después. Película. Estoy viendo como que van a hacer una quinta, viendo por ahí que se andan preparando. De verdad, que no, que paren ya de hacer esto, esto ya no funciona. Jordi Barguilla Batista también dice, peliculón, la mejor película de la saga, insiste Tyrion, y Nuria, nuestra compañera, dice, es la que más me gusta de la saga, obviamente. La vis cómica de Mel Gibson está muy bien explotada, aunque como persona sea un petardo. Aquí no caía mal a nadie Mel Gibson, pero luego ha acabado cayendo mal a todo el mundo, ¿eh? O sea, es curioso. Lo mal que ha ido el tiempo a este señor. Acabamos con Mel Gibson, con Danny Glover, acabamos con Arma Letal y nos vamos a la siguiente. Tropa de Élite. Yo no sé si aquí nos vamos a enrollar demasiado, aquí va a ser de estas que vamos a ir deprisa porque la has visto solamente tú, Raúl. Tropa de Élite. Cuéntame. No, yo también la he visto. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, un poquito olvidada. Bueno, pues adelante con ella. Bueno, pues llegó el momento gafapasta de la noche. Yo aquí entre tanto tío de pelo en pecho, tanta testosterona subida y todo esto, pues me he ido a traer una película que en mi opinión, más que nada la traigo para publicitarla, porque me parece uno de los mejores descubrimientos del cine de los últimos años, y bueno, aquí estoy un poquito pues respaldando esta obra, ¿no? Se trata, pues como ha dicho aquí el amigo Antonio, de Tropa de Élite, una película de 2007 que contó con una secuela pues hace muy poquito, precisamente en 2010, casi nada. Y bueno, pues ¿de qué trata? Pues nos cuenta las andanzas de... Bueno, es una película para ponernos en situación, casi todas las películas pues necesitan una gran polis. Ya hemos visto aquí que se ha hablado de San Francisco, se ha hablado de Los Ángeles, Nueva York, etcétera, etcétera, y unos suburbios, ¿no? Pues esta película traslada todo esto nada menos que a Brasil y a la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Una ciudad, pues bueno, pues que está considerada y con bastante razón como una de las más peligrosas de todo, Raúl, de todo el planeta. Raúl, un momento, perdona que te interrumpa, antes de que sigas, es que de verdad... Perdonadme, pero es que acabo de leer un comentario que nos ha dejado el cine que nos parió, que es que me he descojonado. Tiene que ver con sobre Arma Letal, pero bueno, lo leo, es que me ha hecho muchísima gracia. Dice, además en Arma Letal 1 sale el chino que muere, el de pelo largo este, que sale en todas las películas. Sí, que sale en todas las películas. Sí, sí, y dice, y dice, y lo más gracioso es que sale en la primera y muere en la cuarta y sobrevive. Qué cracks, este hombre que siempre además salía con la misma pinta, siempre todo igual. Bueno, nos quitamos ya de gilipolleces y seguimos con, estábamos ahí en Río de Janeiro con la tropa de élite. ¿Es tropa o tropas? Yo es que la he encontrado por ahí como tropas de élite. Tropa de élite, según esa gran fuente de sabiduría que es el Internet Movie Database, viene como tropa de élite. Pues con la Biblia callémonos. Entonces, pues cabe decir que si me cortas para hablar de ese chino, pues todas las veces que quieras, porque ese es el gran tapadillo del mundo del cine. Bueno, venga, pues sigo. ¿De qué va esta película? Pues, bueno, también decir un pequeño detalle, que está dirigida por José Padilla. Esto lo tengo que decir porque me ha costado aprenderme el nombre, así que lo digo. Y el argumento, pues, versa sobre... el capitán Nascimento, que es el que está enfrente del BOPE. El BOPE son las siglas que quieren decir Batallón de Operaciones Especiales, que forma parte de la Policía Militar de Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Estos son las fuerzas especiales, los SWAT de allí, pero es gente que tiene pues una gran vocación, tienen fama también de ser incorruptibles y pues pasan por una criba que es meramente salvaje, ¿no? Hasta que llegan a obtener su puesto definitivo dentro de este cuerpo de élite. Entonces, pues tenemos el capitán del BOPE, que recibe nada menos que la misión de pacificar una favela de Río de Janeiro ante la inminente visita del Papa Juan Pablo II. Como si esto no fuera poco, pues este personaje ya se encuentra que empiezan a tocar sus días al fin y que se tiene que retirar, ¿no? Entonces, pues por ello, decide también empezar a buscar un sucesor que será pues nada menos que uno de los dos reclutas nuevos que tienen, pues les ha echado el ojo y les encuentra bastante aptitudes, ¿no? Finalmente pues se decantará por Matías, que es un ex idealista, puesto que era un estudiante abogado, ¿no? Entonces no me enrollo más. Estamos ante una película brasileña, de un cine que es muy desconocido para la mayoría de todos, de gran calidad, puesto que se llevó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, que sinceramente es muy interesante, dado que combina la acción con grandes dosis de denuncia social. Vemos que se describe muy ágilmente la corrupción policial y todo esta infección, ¿no?, que llega hasta todos los estratos de la sociedad, ¿no?, y sobre todo pues de los entornos policíacos. Y está todo hecho de una forma muy madura y espectacular, ¿no? Los efectos especiales son apabullantes. Parece mentira que un cine como es el brasileño, tampoco conocido, pues pueda alcanzar estas cuotas de realismo y de espectacularidad, ¿no? Yo, sinceramente, creo que es una envidia para el cine español y prácticamente para todo el cine europeo, ¿no?, que se haya podido en Brasil lograr unas cuotas tan interesantes. Y es una película que recomiendo porque también versa mucho sobre la vida dentro de las comisarías, las relaciones que se establecen entre unos policías y otros, la fraternidad, el hecho de depender unos de otros, y se mezcla pues con momentos muy duros. Incluso se llegan a ver cómo estos policías cometen actos de brutalidad y que los interrogatorios son bastante pasado de vueltas para los cánones que tenemos en Occidente. Es una película, ya te digo, sorprendente, de la cual a muy poca gente ha escuchado hablar mal, y es todo un hallazgo. Y con eso casi, pues, acabo. Yo como no la he visto, aunque la tengo pendiente, no voy a aportar nada, salvo pasar el turno a Abraham, que la había visto, pero hace ya tiempo, ¿no? Me habías dicho. ¿Abraham Gitorso? Nada, está, le teníamos caído, no le había visto yo aquí que estaba caído. Bueno, pues si conseguimos recuperar en los próximos segundos, bien. Mientras vamos a pasar con los oyentes. Bueno, no hay muchos comentarios, se ve que la gente no la ha visto, ¿no? De hecho, los únicos dos así que dicen que la han visto es Eduardo Lázaro de Andrés, que dice que es un film sobrevalorado con algún momentillo destacable. Y luego Tirio Nosimandias Star, que dice, no me parece que aporte gran cosa al género salvo como documental. Bueno, pues no sé. Es original, sobre todo por el hecho de que nadie se espera que se haya ambientado una película de polis en Río de Janeiro, ¿no? Y luego el contexto está muy bien logrado. Y sí, lo que dice el oyente, pues en cierta manera tiene bastante razón, ¿no? Las cuotas de documentalismo aquí es bastante, ¿no? Pero bueno, también pasa porque, claro, como no conoces a los actores y tal, pues es muy fácil. Es muy fácil que te creas que son personas bastante humanas, ¿no? Porque claro, como no el casting no te suena a nada, pues eso también actúa en su favor, ¿no? Y cabe decir que la segunda parte, ya acabo, pues deja un poco lo que son el tema de la calle, de las favelas, y se pasa a la alta esfera política, que aquí también hay mucha tela que cortar. Yo por lo que estás comentando, me está recordando una película que yo vi de Johnny Toe, una peli de Hong Kong que se llama, son tres iniciales, es PTU, que tiene que ver con un cuerpo especial de policías, bueno, pues eso, de la ciudad de Hong Kong, y de hecho me encantó, pues una peli de polis, pero de muy muy dura, y se ve claramente, ¿no?, cómo funcionan estos policías orientales. Me gustó muchísimo, de hecho la recomiendo, PTU, ¿vale? Y me recuerda un poquito a lo que tú estás diciendo, solo que en otra línea, es otra historia, pero refleja muy bien cómo son esos barrios más marginales, esas zonas más oscuras. Toda la película transcurre en una sola noche, pues eso, de la parte a lo mejor menos iluminada y menos conocida de Hong Kong, y me gusta el tono un poco, no sé, descriptivo, ¿no?, y detallista. Pero bueno, es otra película de la que ya hablaremos más adelante. No, pero me parece que has dado precisamente en el clavo. Yo cuando estaba viendo esta película, me estaba viniendo a la mente las películas de Hong Kong, en el sentido de que es un cine desconocido, pero que se nota que el país y todo lo que es el entorno se ha volcado en la película y le ha dado todos los medios que necesitaban, ¿no? Porque, ya te digo, va a ser una película con mucha redundancia, pero aparte de eso, es que tenía a su disposición todos los medios que le era necesario, ¿no? Es muy realista y muy creíble. Bueno, a ver si aquí se hacen cosas así, aunque bueno, tenemos películas destacables, pero el cine español todavía tiene que aprender mucho de lo que viene por ahí. Debería fijarse un poquito más en lo que pasa por ahí fuera en lugar de fijarse tanto en lo que solo en lo que pasa aquí. Pasamos a la siguiente. Kurz nos trae Colors. Con, quiero recordar, Robert Duvall y Sean Penn, o me estoy colando, porque estoy tirando de... No, sí, estás bien ubicado, sí. Bueno, pues Colors, adelante. Yo creo que la ha visto o no la ha visto, no lo sé ahora mismo, pero recuerda, ponte a hablar sobre ella y te... Pero vamos. Sí, mira, adelante. cuando me dijiste que íbamos a hablar de películas de policía, yo estuve pensando porque este género es muy amplio y tenemos desde los policías uniformados a los que operan como agentes secretos, mafias policiales, asuntos internos, mafia, hay un montón de, yo casi diría, subgéneros. Pero yo creo que cuando hablamos de policía casi siempre pensamos en los uniformados y sobre todo en los patrulleros y en esas parejas de uno al volante y uno cubriendo al que conduce, sobre todo cuando el que conduce suele ser el experimentado y el copiloto el novato que tiene que aprender todo. Yo creo que Colors, que es una película de 1988 de Dennis Hopper, que se va hasta las 2 horas, cumple con esos parámetros que es puesto. Es una película que tiene una primera parte brillante y una segunda parte, a mi entender, deplorable. De hecho, si esta película la cortásemos a la mitad o le diésemos una segunda parte diferente, yo creo que habría sido un peliculón. Sin embargo, si le tienes que dar al final una nota media, pues se te quedan un 6.5 bajo, cuando podría haber sido un 8 o a un 9. Y no es que Dennis Hopper sea un mal director, pero sí que creo que es irregular. Venía de hacer su gran éxito hace ya un tiempo, pero era su gran éxito como director, que era Easy Rider, y aquí no hace algo parecido ni mucho menos. Aquí coge a dos protagonistas que los dos lo hacen francamente bien. Yo entiendo que Robert Duvall mucho mejor que el jovencísimo Sean Penn, aunque aquí ya Sean Penn apunta maneras. De hecho, creo que Sean Penn ha tenido una carrera que ha ido en un momento hacia arriba y luego muy hacia abajo. De hecho, yo creo que es un actor muy sobrevalorado, porque ahora lo hace bastante peor de lo que hacía hace unos cuantos años. Yo creo que se ha creído, se ha endiosado un poco y yo creo que ha ido para abajo. En la primera parte, ¿qué vamos a ver? La primera parte vamos a ver eso, un policía muy experimentado y un policía además de barrio. Policía de barrio que conoce su barrio, que no pega un tiro de más, que intenta apaciguar todo tipo de situaciones, mientras que el novato es el joven cachorro que si lo dejase suelto entraría a todos los trapos. Entonces, toda esa primera parte de cómo le va traspasando el conocimiento del barrio, de quién es cada uno en el barrio, de cómo funcionan las cosas, de dónde viene bien armar la guerra y dónde viene bien dejar pasar las cosas, incluso el pequeño trapicheo, que es interesante. El problema de la película es que se olvida de todo esto, incluso se olvida del protagonista femenino, que es María Conchita Alonso, que es una sex symbol latina muy famosa en esa época y que está espectacular en la película y que también tiene cierta parte de protagonismo en esta primera parte, pero que luego desaparece completamente. Y es lo que hacía, la segunda parte se olvida de esto y pasa a contarnos el conflicto que hay en el barrio entre las dos bandas, entre la banda latina y la banda de afroamericanos, por no decir negro, que luego siempre hay alguno que se molesta, y cuando la película se centra en eso ya se desmorona y pierde mucho interés, aunque también tiene un interés, digamos, sociocultural, porque te refleja la sociedad en ese momento y es cuando vemos ahí los grafitis, el negrata con el loro gigante, uno haciendo breakdance, que ahora casi nos parece un poquito anticuado, pero que entonces estaba pujante y era parte de la, no voy a decir cultura, sino de la subcultura de ese momento. Bueno, recuperamos ya a Abraham Gizoso, que no sé si tendrá algo que aportar sobre Colors. ¿La has visto? Uf, sí, lo vi, pero hace ya... Esta la tengo bastante olvidada. Bastante olvidada. No me acuerdo, pues eso, Daniel Hopper. 18 años después de haber hecho Easy Rider, vuelve otra vez a la dirección aquí. Aquí también se contrataron pandilleros reales. Reales que se cargaron a dos durante el rodaje de la película. Fuera de rodaje, claro, se entiende. Pero la verdad es que la tengo bastante olvidada. Yo creo que sí la he visto también, lo que pasa que me pasa exactamente lo mismo que a Abraham, así que, bueno, dejamos paso a Raúl, que nos comente lo que opine. Sí, la he visto y la he revisado hace poquito, y de una manera muy favorable. Dennis Hopper creo que es un director espectacular y aquí lo demuestra una vez más, ¿no? En mi opinión, la película intenta ser casi un documental, porque intenta meterse en la piel del policía que patrulla día a día una zona de alto riesgo como son los barrios de Los Ángeles que nos muestran. Entonces, se apuesta tanto por el realismo que pierde un poco pues en otros conceptos que tienen las películas de policías, como es la acción, las persecuciones, los tiroteos, que todo eso tiene. Ahí, de hecho, casi la persecución de coches que vemos resulta prácticamente un poco fuera de lugar, y sobre todo la resolución que tiene es también de lo peor de la película, porque la película no te pide eso, tú te sientas a verla y lo que quieres es que te sumerjan en ese mundo, ¿no? Que está tan bien contado, por otro lado, que es una de las inspiraciones del videojuego Grand Theft Auto. Cuando se empezaron a plantear este videojuego, pues por lo visto tuvieron gran fuente de inspiración en esta película, con buenas muy buenas actuaciones. El combo principal está muy bien, pese a que a mí me carga un poquito Sean Penn y me gusta más Duval, y en general pues una película bastante bien, ¿no? Luego quizás también le doy la razón a Kurt de que ya cuando se mete con la trama de los pandilleros y estos empiezan a chulear, a hacerse esos gestos raros con los dedos, a sacar pecho y tal, pues decae un poquito, y al final pues te pilla un poquito a pie cambiado. No te esperas que un personaje fallezcan de esa manera un tanto ridícula y estúpida, aunque se nota que es para justificar lo que sucede en la última escena, ¿no? Porque hay una especie de relevo de alguna manera, y en general creo que es una película muy muy digna, que te expresa el momento en que estaba viviendo, que por otro lado dudo que haya cambiado mucho. Esas zonas de Los Ángeles están bastante sentadas. Sí. Además, lo de Los Ángeles es importante porque casi todas las películas de policía y sobre todo de uniformados están ubicadas en pocas ciudades. Aquí hemos traído ya algunas películas que están ubicadas en Nueva York, algunas en San Francisco, nos quedaría Boston, pero que es una ciudad menos presente en temas de policía, y sobre todo Los Ángeles, que además son los patrulleros, son siempre como estos de Los Ángeles. Porque de hecho ellos, acabé de destacar que ellos no son patrulleros rasos de estos que van con la porra y tal, ellos son de una fuerza dedicada a las bandas. A las bandas, sí. Entonces, pues esto puntualiza, exactamente, esto focaliza mucho más todo el argumento, ¿no? Porque aquí vemos que no se encargan más que de perseguir, controlar, incluso pues congeniar con las bandas, dado que en un momento resulta bastante crucial el hecho de que uno de los personajes le deba un favor a un pandillero, y eso pues resulta ser muy importante para que uno de ellos pues consiga acabar la película. Y luego que hay patrulleros que están directamente extraídos de aquí. Por ejemplo, en una de las historias de Crash, este es el germen un poco. Es decir, vamos a coger la visión de Colors, de los patrulleros de Colors, y vamos a meterlo como una historia de las muchas que se cuentan en Crash. Y luego que también la imagen que se da de las bandas está muy bien, porque es bastante poliédrica. Tú no ves que las bandas son malas porque sí, sino que ves su entorno, y también un poco hace que te congenies con esa pobre gente que poco a poco se va viendo abocada a eso, ¿no? Hay un momento de la película en que están, creo que es una reunión vecinal, Y entonces, pues hay un personaje que comenta que los chicos que nacen en esos entornos, ¿qué es lo que ven? Ven que están muertos de hambre, y cuando ven al camello lo ven conduciendo el BMW y con la chica al lado. Y entonces pues eso quizás hace que decidan dejar el buen camino y ir por el camino rápido y el camino que ellos ven que les va a resultar pues más placentero. Eso es bastante realista, que no tenemos los pandilleros como los tópicos malos, que son porque sí, sino que se molestan en contarnos el trasfondo que hay de eso, ¿no? Que como siempre pues es mucho más, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, si tenéis algo más que decir, adelante. Y si no, pues pasamos a la siguiente, porque en nuestro chat aquí en Facebook pues no hay muchos comentarios, por no decir que no hay ningún comentario destacable. Así que... ¿Algo más para acabar o nos metemos o nos vamos al infierno directamente? Yo creo que lo tengo bastante olvidado, así que me acuerdo del calor, de la luz, de que era todo muy luminoso, todo muy, la luz del día, plumiza y de los grafitis. Eso se me quedó a mí de esa película. Ya por dónde. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es... Anda la leche, es verdad. Vale, me acabo de saltar. Vamos al infierno, sí, sí. Vamos al infierno del odio de Abraham Hitzelson, está esta película. Yo ya iba a pasar directamente a Blood Rain. De hecho, ya lo había comentado en Facebook. Y está la peña aquí liándose a hablar. Bueno, pero esta no la conoce mucha gente. El infierno. Pues cámbiala, si quieres. Cámbiala, por Blood Rain. Ya. Pero, pues, vamos a empezar con Blood Rain. Sí, venga, vamos a empezar con Blood Rain y luego pasamos al infierno del odio, ¿no? Entonces, Blood Rain, que es una peli de Ridley Scott, del año 89, con Michael Douglas encabezando un reparto. Luego estaba Andy García, aunque no es, bueno, no duraba demasiado, vaya spoiler, pero es así. La película se desarrollaba gran parte de la misma en Estados Unidos y la mayor parte de la trama después en Japón. ¿Por qué? Pues porque, según parece, de la yakuza, de estas mafias japonesas, había un psicópata asesino criminal que además está relacionado con los todos estos oyabuns de japoneses, que se llamaba Sato. Este individuo se llama Sato, y según parece, aunque le encuentran aquí en Estados Unidos, en Nueva York más concretamente, le detienen Michael Douglas y Andy García, es necesario que le trasladen hasta Japón, ¿no? Y entonces, pues nada, el propio Michael Douglas, estos dos agentes norteamericanos, no tienen más remedio que llevarle hasta Japón, donde ahí ya se hacen cargo de él, etcétera. Pero claro, hay un pequeño jaleo que no vamos a contar, pero bueno, les engañan como si fueran a chinos en cuanto aterrizan en el aeropuerto y queda en libertad. Con lo cual, aunque no debería meterse en todo este asunto Michael Douglas, al final acaba buscándole por todas las en fin, por esas calles de Tokio peligrosísimas, donde Andy García pues tendrá algún problemita que otro y donde Michael Douglas tendrá que compartir su, digámoslo así, su misión con un individuo japonés, con un agente japonés, con lo cual pues aquí tenemos el choque de, ya no solo del hasta ahora hemos hablado del policía experimentado al cual le adjudican un nuevo agente pues bastante más paquete, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos dos policías muy experimentados, pero cada uno con una cultura muy diferente. Entonces es el choque de culturas, ¿no?, que hay entre Michael Douglas y el personaje, me parece que se llamaba de Ken Takakura, un actor a quien yo no he visto en ninguna otra más película nada más que en esta. Bueno, pues, ¿qué me tenéis que contar? A mí esta película, debo decir que me encanta y es una de mis debilidades, porque no porque sea de Ridley Scott, que una peli de Ridley Scott siempre tiene más posibilidades de que sea buena que la de otro director, aunque también la pifia muy a menudo, pero sí me parece que tiene un ambiente bastante interesante. Además, en aquella época estaban muy de moda las bandas de moteros japoneses y la verdad es que no sé, daban bastantes problemas. Estuvo a punto, dices que las películas de Scott son buenas, estuvo a punto de hacerla Power Joven, que de hecho dejó esta película, que de hecho no estaba muy interesada en ella, pero era el que la iba a hacer, la dejó para hacer Desafío Total. O sea que creo que ganamos, primero porque hizo Desafío Total Power Joven y porque este se quedó con esta. Sí, pues estoy de acuerdo, sí, porque a lo mejor Verhoeven hubiera convertido esta película en otra cosa. Hay que decir que el personaje del villano de Sato, interpretado por Yasuka Matsuda, le ocultó a Ridley Scott que tenía cáncer, ¿no?, de vejiga, tú imagínate. Y de hecho le quedaba poco tiempo, o sea, meses de vida, ¿no? Entonces ocultó esta terrible enfermedad a todo el mundo, porque, y él manifestó luego más adelante en privado, y esto se hizo público después, que esta iba a ser una forma en la que él sería recordado pues eternamente, ¿no? Era una forma de ser inmortal, aunque la verdad es que nadie se acuerda mucho del papel de este personaje. O sea, que sí, inmortal, inmortal. Pues menos mal, porque el otro... Pero tiene momentos geniales, porque toda la lucha esa que hacen al final con la lluvia, el barro, las estacas, es genial. Sí. Más, porque se te queda en la memoria, sí. Pues ya te digo que menos mal, porque el otro actor que se estaba barajando para el papel era Jackie Chan. Sí. que no, ni siquiera no, es japonés, no, lo cual... No da, tiene una vis demasiado cómica, ¿no? Sí. En cualquier caso, mira, la realidad... En su momento no, porque todavía no había pasado, pero siempre que recuerdo esta película llego a la conclusión de que la realidad supera siempre la ficción, porque aquí si no recuerdo mal, cuando van a entregar al preso se lo dan a dos agentes que le dan el resguardo de una lavadora o algo así. Claro, como esto no entiende en el japonés, firman creyendo que hacer la entrega del personaje. Claro, por eso se les escapa, sí. Que es algo lo que parecido a lo que pasó con Paesa y el Capitán Tan aquí en España. No, de hecho, bueno, pues si queréis hago un poquito de criticón con esta película. Bueno, antes de que critiques, yo debo decir que a mí el personaje, aunque Andy García está muy comedido porque hace un personaje como muy simpático, además todos recordamos la escena del karaoke, que es, en fin, bastante... Está hecho para que caiga bien. Michael Douglas hacía el papel, que a mí me encanta cuando Michael Douglas hace el papel de tío duro, pero un poco macarra, ¿no? De hecho, me encanta y es uno de mis momentos preferidos de la película, cuando están en el avión, está el... sentado junto al criminal que están vigilando, y Michael Douglas está haciéndose un solitario con las cartas mientras el otro le mira por encima del hombro. Entonces no le sale mal, y el otro se ríe, el sato coge, se ríe, y Michael Douglas mira a todas partes y hace como si se fuera a estirar, como si fuera a bostezar, y le pega un codazo en toda la boca que le rompe todo el labio, y luego disimula así. O sea, esa escena es brutal, porque no sé, o sea, demuestra cuál es la personalidad de este personaje, y que a Michael Douglas se le daba excepcionalmente bien estos papeles en su época, claro. Pues ahí va mi opinión. Va. Yo opino que es una película bastante comercial, sin poca cosa a destacar dentro de lo que sería pues un criterio de originalidad. Eso va por parte propia. Aparte de eso, pues creo que aúna todos los factores que había para triunfar: Japón, que estaba de moda, encargarse que el protagonista sea Michael Douglas, también un actor con bastante renombre por esa época. En definitiva, que era una fórmula que estaba evocado al triunfo. Sacado de esto, sí que dentro de lo que es la parte positiva, pues yo me atrevería a decir que esta película pues se podría encuadrar en un subgénero dentro de las pelis de polis, que eran aquellas obras en las que teníamos dos policías muy diferentes, ¿no? Esto se hizo aquí en Black Rain, también hubo aquella película, que seguro que la recordáis, de Danko, Calor Rojo, que juntaban a una gracia de ruso con un policía pues estadounidense, y sí que dentro de esa rama le voy a conceder que Black Rain es la más destacable. Me gusta mucho el apartado técnico, la película lucía pues fabulosa, ¿no? En todo momento estaba viendo que la fotografía, los efectos pues estaban muy bien logrados, y es un gran favor que nos hicieron a todos, ¿no? Con esta película. Pero argumentalmente, me vuelvo a reiterar, encuentro que era un producto comercial que no tenía aspiración de convertirse de ninguna manera en ninguna obra de arte, sino que simplemente entretener. Aunque por otro lado, creo que sí que lo consiguió. Pues es una psique de Ridley Scott, lo que acabas de decir, el conseguir conjugar comercialidad y vender una película con hacer un producto de calidad. Eso es lo que siempre he intentado y lo que casi siempre consigue, la verdad. Pero es que es muy comercial hasta para Ridley Scott, ¿eh? Yo, mira, si esto lo firma Tony Scott, que es su hermano comercial, también me lo creo. Sí, pero entonces hubiera sido más mediocre, creo yo, ¿eh? No, mira, pero yo no sé, yo, echar, la estética de la escena del barro y lucha no hubiera sido igual de efectiva. Luego la cambiaron, era barro y dos chicas en bikini. Yo, si me dejas, voy a meter una cuña, porque es que hay una película que yo adoro, que hay poca gente que la ha disfrutado, y la voy a meter aquí con Calzador. ¿Por qué con Calzador? Porque Ken Takakura, que aquí hace el papel de Masahiro, va a pasar, al menos en mi opinión, a la historia del cine por su papel en Yakuza, que hace de Tanaka Ken. Y Yakuza es un peliculón, pero bestial, que no sé por qué, yo no estoy acostumbrado a ir mucho a, ni siquiera a los gafapastas. Y es una película genial en la que se explica muy bien cuál es la filosofía del honor de Japón, cómo el final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, acaba con todo lo que es el conjunto de ideas tradicionales japonesas. Tienes a un Robert Mitchum espectacular. Y si alguien nos está oyendo y no ha visto Yakuza, por favor que coja Yakuza, porque ya te digo, la interpretación que se hace ahí de Tanaka Ken, y con un manejo de la katana espectacular, esta película les encantará. Bueno, hombre, no sé, yo creo que es una peli interesante a nivel de policías. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, por ejemplo en Twitter, que no estamos recibiendo. Por cierto, ¿sabíais que aquí salía la esposa de Steven Spielberg, Kate Copshaw, que hacía un papelito? Este papel sí que está metido con calzador, porque ese personaje, que era ella, era una cantante. O sea, es que no entiendo, nunca entenderé qué pensaba Ridley Scott cuando metió a este personaje, francamente, de verdad. Pero bueno, por aquí por Twitter, que no recibimos muchos comentarios, nos dice Joan Ramón, peli mala, Freeman y Slater pésimos. Yo no sé qué se ha fumado Joan Ramón, pero vamos, debe ser algo raro. Freeman y Slater. Freeman y Slater. ¿Existe alguna peli con Freeman y Slater? Yo creo que ha mezclado Seven con... no sé con qué. Una ropa. No, que no es que Freeman no es y Christian Slater. Es que no caigo ahora dónde están. Bueno, pues... Lo voy a meter en Google. Dice, peli mala, Freeman y Slater pésimos. Vale. Bueno, lo dejamos ahí. Gregorio Peña González en Facebook decía, muy buena. Miguel Ángel Maca, nuestro coleguita, dice, una película para perder la cabeza. ¿Le cortaban a alguien la cabeza en esta peli? Sí, claro. Sí, es la escena mítica cuando se quedan separados, el que has dicho que muere. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, claro. Le quitan la chaqueta y tal. Que es típico que va con la katana arrastrándola cuando lo dejan separado ahí con la valla y el otro lo tiene que ver. Cierto, el amigo se refiere a Hard Rain. Ah, Hard Rain, acabo de verlo aquí, sí. Hard Rain. Se ha lucido. No, dice que Rain, salen esos Hard actores. Hard Rain. Que es la, Rain. Vale. La del diluvio, que van con las motos de agua, sí. Bueno, exacto. 4V Prica dice, los capos la petan en esta, tiene de todo. Y Manu Sai dice, super macarra Michael Douglas en esta peli, estoy de acuerdo con él. Y mítico Ten Takakura. Nuria Franco dice que le encanta. Poco más. Estamos en la hora de la cena, así que ya la gente está empezando a echarse un poquito para atrás. Si queréis pasamos a la siguiente, no sé, que comentéis algo que creáis que sea pertinente. Ya pasamos a la siguiente y hacemos... Sí, hacemos una pausa y ya rematamos, porque esto ya no tiene más. Venga, ¿alguna cosa más que comentar sobre Black Rain? Nada más, ¿no? Pasamos al siguiente momento súper gafapástico. Abraham Hitzorson nos habla de una película de Akira Kurosawa con Toshiro Mifune, el mítico Mifune ahí encabezando el papel. Me encanta. En realidad no es muy gafapasta esta peli. Es más, los gafapastas reniegan de esta peli. Sí. Porque dicen que es que aquí Kurosawa se denigró y bajó ahí a los suburbios para hacer un thriller policial. Que cómo va a hacer un thriller policial. ¿Qué es eso de denigrarse de esa manera? Están totalmente equivocados. Porque esto es un pedazo peliculón impresionante a descubrir. Porque seguro que mucha gente no la conoce. Estamos hablando de Tengoku Tochigoku, que aquí conocemos como El infierno del odio. Pues ahora, que no tiene nada que ver con el título original. ¿Qué significa el título? Algo así como cielo e infierno, o arriba y abajo. Que esto hace referencia a la casa del protagonista, que está en la zona de arriba de una colina, que es la parte alta y que está dominando a la parte inferior, que es la del valle donde están las casas del pueblo, de los currelas, los trabajadores, y que esto es lo que genera la trama de la película. La historia básicamente es la historia de un secuestro. Pero bueno, que insistimos, aquí la conocemos como El infierno del odio. Sí, ¿vale? El infierno del odio, importante. El infierno del odio. Adelante. La tenéis que ver, que es muy buena, muy buena. Pero esto es la historia de un secuestro. y toda la investigación pormenorizada, pero de esta investigación de verdad, paso a paso, que una pista, un pequeño detalle va dando pie a otra pista y a otro pequeño detalle que al final llega a la resolución del caso. O sea, con todo cuidado, toda minuciosidad, es una investigación de verdad, no de esta de uno más uno dan tres, no. De verdad. Bueno, todo esto comienza, pues secuestran al hijo de un empresario de zapatos. Este empresario pues ha empezado desde lo más bajo de lo más bajo y ahora estaba a punto de hacer una OPA y quedarse con la empresa y comprar un paquete grande de acciones, y ahí le secuestran al hijo y le piden un rescate. Y claro que él dice, bueno, mi hijo lo pago. Pero resulta que no, que se ha equivocado, que el secuestrado se ha equivocado y no ha secuestrado a su hijo, que ha secuestrado al hijo del chofer. Estaba jugando con su hijo. Y aquí es donde ya empieza el dilema moral de, coño, es el hijo del chofer. ¿Me voy a gastar la pasta en liberar al hijo del chofer y perder todo lo que tengo en la empresa, porque ya sabían que iba a intentar quedarse con la empresa a los demás socios y tal, o no pago y que le den morcillas? Y entonces esto es como la primera parte de la película trata de esto, o sea, están los policías ahí y él está todo el rato pues debatiéndose, la mujer le intenta forzar a que pague el rescate, el chofer también, por detrás está su secretario, que es otro trepa, que está ahí y dándole información a los otros socios. Y esta es como una parte de la película que es bastante más teatral, porque ocurre casi toda en el salón de la casa de Gonzo, que es el protagonista, es el personaje protagonista. Y luego la segunda parte de la película ya es lo que es la investigación policial. O sea, ya salen de allí a las calles, a patear calles. Y eso que te he dicho es como un detalle, un dibujo del niño, pues les lleva a dar con una colina que se ve desde no sé dónde, que entonces puede estar por esta zona, entonces van a investigar esa zona. Y está muy bien, muy, o sea, la investigación policial es muy detallada, la película dura bastante, la película dura 143 minutos, pero no se hace pesada para nada, porque continuamente están pasando cosas y continuamente una pista está dando pie a otra. Esto es como en The Wire, por ejemplo, que The Wire pues aparentemente puede parecer que tiene un ritmo lento y para nada, o sea, te engancha de una manera que vamos, que no te suelta. Y bueno, tiene cosas impresionantes. La película es en blanco y negro. Es un blanco y negro muy duro, muy rudo, muy potente, porque la película es también así muy potente. Pero aquí Kurosawa ha empleado un recurso visual por primera vez, que es el insertar un elemento de color en la película en blanco y negro, para destacar pues un detalle. Esto luego lo cogió Spielberg de aquí, para hacer lo de la niña con el vestidito rojo en la lista de Schindler y hacernos llorar a todos. En Sin City también. En Sin City también. Pero Sin City lo coge del cómic. No sé, yo no tengo claro que el cómic lo recoja de la película. Aquí en la película de Kurosawa, si no recuerdo, era el humo de una chimenea que era rosa. Sí, era... bueno, a ver, estamos con spoilers, se puede contar. Era que en el maletín del rescate le meten una sustancia para que si ese maletín se quema, el humo sea de color rosa y entonces detecten desde qué sitio se está quemando el maletín para saber dónde está el malo. Entonces eso, emplear ese recurso, que es básicamente lo mismo que hace Spielberg con la niña, o sea, para que tú sepas en un montón de cadáveres que está ahí la niña, claro, y te pongas ahí con la lágrima afuera. Bueno, ¿esta película es fácil de conseguir? Yo me la he descargado ilegalmente. Sí, eso te iba a decir. Mira, la verdad es que estoy sorprendido y encantado porque haya cogido esta película Hitorse, que además coincide exactamente con la opinión que tengo yo. Para mí Kurosawa es un director genial, no ha hecho prácticamente nada. Sí que es más conocido por sus películas de samurái, pero todo el grupo de películas que no son de samuráis son brillantes. A mí me gusta mucho de ese grupo de películas que no son de samuráis, me gusta muchísimo Versus, Zala. Casi todos los gafapásticos se ponen de acuerdo casi a la hora de elegir Vivir como la mejor. Suelen ningunear esta película y yo no entiendo por qué, porque me parece una película redonda. De hecho, la traducción del título creo que le hace mucho daño, porque ese arriba y abajo representa muy bien lo que intenta contarte la película al principio, sobre todo que es la diferencia de clases. Como ha dicho Hitorse, el principio es muy teatral, prácticamente hay solo un escenario, que es el salón del potentado este de Gondo, en el que los personajes van entrando y saliendo. De hecho, los secuestradores entran por teléfono en la escena, la segunda parte, como ha explicado muy bien, que se inicia justo después del intercambio en el tren. Es un desarrollo minucioso de todo lo que son las pesquisas policiales, y le da al espectador, y eso es un acierto, todos y cada uno de los detalles de las pistas, y el espectador lo sigue perfectamente igual que lo seguiría la policía. ¿Qué más tiene esta película que es interesante? Tiene una crítica muy ácida, que ahora estaría muy de moda, hacia los bancos, hacia lo que es el sistema de préstamos, porque hay aquí una subtrama interesante, porque Gondo se quiere hacer con el control de la compañía esta de zapatos nacionales de Japón, porque el director no es muy proclive a meter innovaciones, y entonces, de acuerdo con otros accionistas, va a dar un golpe accionarial. Porque prefieren hacer zapatos baratos para que se rompan y así vender más, que hacer zapatos buenos de calidad. Entonces consigue el dinero de los bancos, y la crítica a los bancos, ¿en cuál están? Que los bancos se lo reclaman con muy mala leche, en plan, si tú tienes el dinero para pagar el rescate, tienes el dinero para devolvérmelo a mí. Y además, la lucha moral que traslada el personaje de Gondo a todo el espectador es: una vez que sabes que no es tu hijo, sino que es el hijo del chofer, ¿hasta dónde llega tu compromiso de dar ese dinero? O sea, ya lo importante ya no es que sea la vida de tu hijo, sino que es la vida de un niño pequeño. Entonces, esa lección se la traslada al espectador y está muy bien conseguido. Y sobre todo, lo que digo, presenta un poco el cambio que va habiendo en la posguerra de hábitos, de cómo Japón se va convirtiendo en una sociedad diferente, o por lo menos aparentemente diferente, con otros usos y otras costumbres, en las que la tradición pues no termina de encajar, y por eso la misma lucha en el concepto de los zapatos, del que quiere hacer unos zapatos porque no concibe una forma honorable de hacer los zapatos que no sea hacer unos buenos zapatos, y el que dice a mí entre comillas me la suda, yo quiero hacer unos zapatos y ganar dinero, si se rompen dentro de 2 días y hay que comprar otros, mejor. Es una película muy completa. Sí que es cierto que no puede estar completamente acorde con nuestros tiempos, porque es una película del 63. Yo, que soy muy viejo, no había nacido, o sea que imagínate. Pero además es una película muy occidental, es muy occidental. Sí, muy occidental. O sea, no, que nadie piense que va a haber una película japonesa con kimonos y con tal, estilo Mizoguchi o así. Está hecha con trajes, sombreros. Podría ser una película de Humphrey Bogart en ese momento, o podría pasar, porque tienen las mismas americanas, sombreros Stetson y todo, y simplemente pues que tienen rasgos orientales. Bueno, y que se sientan en el sol, claro. Así como curiosidad friki, que lo acabo de leer en la Wikipedia, que el guionista de cómic Mark Millar se inspiró en parte del argumento de esta película para el inicio de su arco argumental de la serie de Lovendo. Concretamente, del arco argumental Enemigo del Estado. Bueno, dato friki. Muy y que bien. Se está preparando un remake, esto da miedo, todos los remakes dan miedo, porque esta película es tan redonda que asusta. Sí, sí. Pero bueno, produce Martin Scorsese, dirige Mike Nichols y lo escribe David Mamet. De todas formas, así como en su día Truffaut recuperó Hitchcock en el MoMA, alguien debería recuperar a Kurosawa y enseñarle a toda esta gente cómo se montan los planos, cómo se ilumina, cómo se encuadra, porque es que la verdad la secuencia que baja a los ahí donde están todos los drogadictos y todo, el humo, el ambiente cargante, la pesadez, o sea, notas el aire pesado en te mete dentro. Ahora que se habla del cine 3D, 4D, si es que no hace falta, y con una película puede... blanco y negro, Claro, uno puede ver, sentir o incluso oler y escuchar simplemente por los ojos si el director tiene talento. Siempre se ha dicho, hay gente, pues como en la fotografía, hay gente que necesita tirar 800 fotos y luego elegir un ángulo bueno. Hay gente que mira, se pone y elige el ángulo bueno a la primera. Pues hay cineastas pues que tienen un talento especial y luego mucho oficio, Kurosawa es de esos. Y no puedes coger una película de Kurosawa y no encontrar 15, 20, 30, 50 minutos soberbios. Muy bien. Señor Akira Kurosawa y la película El infierno del odio, como la conocemos aquí. Bueno, pues aquí en nuestro chat los oyentes pues no la conocen. La mayoría pues no han hecho muchos comentarios. Es una película a descubrir y les va a encantar. Está fenomenal que no la conozcan. De hecho, Manu Saez, te propongo hacer uno de películas desconocidas muy buenas. Para el verano, por ejemplo, para que así los espectadores lo puedan... O sea, los oyentes las puedan ver en veranito. Bueno, y luego que el amigo Gitor y yo nos colocamos unas medallas de gafapastas que, tío, ya verás. Eso iba a decir. Ha habido gente que no la ha visto, pero en el Facebook todo el mundo coincide en que esta peli es gafapastas total. Incluso Manu Sae dice, esta está patrocinada por Eleuterio Mina Morales, ¿no? Nuestro gafapastas. Pues yo te digo que los gafapastas rehusan bastante de esta película, por eso. Sí, ya lo he dicho yo, se quedan con otras como Vivir. Oye, hacemos una llamada al gafapastas Eleuterio Mina Morales a ver qué opina de esta peli. Pues si quieres, venga, yo estaría encantado. Es uno de mis ídolos. Cuando, yo le hago cuando caso a todo lo que me dice. Cuando pienso en apedrear, me sale su nombre directamente. Bueno, vamos a ver si le llamamos. Espera un segundito. A ver, ¿dónde está? Venga, le llamo y hablas tú con él, que a mí me da vergüenza, ¿vale, Gitorso? Tú lo has propuesto en la peli. Muy bien. A ver lo que sale de esto. ¿Quién es? A ver, Lute. Sí, ¿quién es usted? Mira, estamos aquí con un pequeño debate. Estamos con un debate de si el infierno del odio es gafapasta o no. Y como usted es el estandarte de los gafapastas de este país, pues queríamos preguntarle, ¿usted qué le parece esta película de Akira Kurosawa? Si entra dentro de gafapasta. Pero usted, ¿de dónde me llama? Yo le llamo de... Me da igual. Que yo soy un gafapastas, hombre, a mí no me molesta. Le llamo del programa de Pumares. Ah, bueno. Un polvo de estrellas. ¿Eh? Polvo de estrellas. La competencia, ¿no? Anda que... Pues a mí el infierno del odio me parece una peli que está en los inicios del gafapastismo. Le falta gafapastez, yo creo. Fin. Bueno. Fin de mi disertación. Bueno, pues entonces no... ¿Qué me ha dicho? Estaría al final de la lista. ¡Roberto, cuélgame este tío! Ha colgado, ¿eh? Ha colgado. Ha sido una pena porque yo quería decirle que, como decía José Luis López Vázquez, ¡a sus pies un esclavo, un siervo! ¡Es de su señora! Bueno, niños, hemos preguntado a los oyentes... bueno, antes de nada, no nos da tiempo ya a hablar... Habíamos destacado aquí French Connection y Límite 48 horas, pero bueno, ya va a ser para el siguiente volumen, ¿vale? Habrá una segunda parte más adelante, igual que habrá una segunda parte de cine de terror, pero este de Polis yo creo que se nos han quedado tantísimas que son esenciales que... Y teníamos tantas por ahí, porque joder, yo quería hablar de Art de Mississippi y de otras muchas por ahí, de Confidential y tal. Bueno, pues hablaremos de todas esas pelis de Polis más adelante. ¿Os parece bien, chavales? Sí, pero si me dejas, quiero ponerte en un compromiso de parte de nuestro amigo Halcón Maltés. Jura y perjura que nos vas a dejar hacer un programa de cine negro. Clásico, clásico y gafapástico. Os juro que yo os dejo que hagáis lo que queráis. Ah, pero tiene que ser en la órbita de Endor. Sí. Bueno, todo es andar. A mí el cine negro me gusta también. No es que me chifle, pero bueno, alguna cosilla se podrá hacer. Ya veremos. Lo vamos hablando, ¿vale? Esto lo negociamos, tranquilamente. Lo iremos negociando. Yo soy como Steve Buscemi en Port Wall Empire. Yo me meto en la playa, pero yo salgo siempre con los zapatos limpios, ¿has visto? Y secos. Bueno, pues hemos preguntado a los oyentes qué película de Polis les gustaba a ellos, cuál era su favorita. Y atención, porque nos dice Jordi Barguilla Batista que dos policías rebeldes. A partir de ahora vamos a, como ellos han criticado lo que nosotros hemos dicho, ahora vamos a criticar nosotros lo que ellos dicen. Ahora sí que tenía que estar el Eleuterio aquí. Vale, pues ese mándaselo al Eleuterio. En una frase que me decís vosotros de dos policías rebeldes. Gran truño. Bueno, y los pues demás que... Yo que en vez de ponerme esa me pongo a Bud Spencer y Terence Hill, dos superpolicías. Pues sobre gustos no hay nada escrito. Seguimos. Ángel Pito Selenito dice Sed de Mal. Bueno, eso es un peliculón. Hombre, espectacular. Es un peliculón, pero tampoco. Aunque ver, aunque ver al amo del rifle haciendo de mexicano es un poco duro. Claro, yo lo que pasa es que cuando hablamos de cine de detectives, de policías, es lo que está pensando, pues traer películas que traten de lo que es el trabajo policial, de cómo funciona la policía y tal. No sé yo si encaja del todo Sed de Mal, que es fantástica, es impresionante. Bueno, Tyrion Ozymandias Stark dice Harry el Sucio. Harry el Sucio tiene cosas maravillosas. Es una película que lo mismo tiene escenas que son deleznables como escenas que son para recordar. Yo de Harry el Sucio siempre hay una escena que no sé por qué me hace mucha gracia, que él tiene fama y bien ganada de ser brusco, antipático, asqueroso, machista, y está hablando, no recuerdo si era una fiscal del distrito o algo, y además la pilla que la otra venía de hacer deporte y no le estaba haciendo ni puñetero caso, y le dice ella, ¿se puede saber en qué estás pensando? Y le dice el otro así, sin cortarse un pelo, en que te quitaría el sudor a lametones. Sí, pero bueno, luego ya es la que le dice, va a morir, ¿no? Como es. Luego ya es la que le dice lo de ¿cómo le dice? ¿Llevas ahí un arma o es que te alegras de verme? Famosa expresión. Luego, por ejemplo, 4V Prica dice Dick Tracy. Con un par. Insoportable. Yo ni lo he visto, insoportable. Manuela Maya Apodadera está de coña porque dice Loca Academia de Policía 6, Ciudad Sitiada. Aquí la peña está de coña, ¿ves? Es lo que pasa. Sí. Bueno, es una película económica porque teniendo al negro no necesitas un especialista en sonido. Te lo graba todo, es correcto. Qué cachondos. Y Manu Saez, pues, cita LA Confidential y Los Intocables. Luego hay algunos que vuelven a criticar, o sea, vuelven a citarse a sí mismos y comentan otras películas. Pero bueno, esto es lo que ha salido, pues, lo pusimos hace unos minutillos y esto es lo que ha salido. ¿Qué se le va a hacer? No, pero LA Confidential y Los Intocables entrarán en la segunda parte y si no en la tercera porque son peliculones. Yo en LA Confidential tuvimos un pequeño debate interno y es que la veo más tipo hardboiled, ¿no? La veo más que como policial de per se, la veo más de detectives, de género claro, negro. Claro, es lo que me pasa con ese debate. No enfoca exactamente el criterio que nosotros queríamos hacer de investigación policial o de un proceso policial, ¿no? También sí, o del mundo de se queda fuera Harry el Sucio, ¿no? Porque esa es una película de personaje carismático que podría ser policía o podría ser detective y tanto daría. De hecho, por ejemplo, en este sentido, Moisés Sánchez Roses dice Sospechosos Habituales y Hit, que también entran dentro del tema de películas de atracos, más bien, o de ladrones y policías y ladrones, más bien. No sé, es que es otro género en sí, ¿no? Más que peli de policías y ladrones también, ahí podríamos meter un montón de cosas, ¿no? Juanjo Benítez menciona Seven, pero aquí ya estamos, yo he estado, también me puse Seven en la lista principal, inicial, pero luego la descartamos porque también está dentro del género de los serial killers y demás. Es que es complicado, hay pelis que mezclan cosillas, es complicado. Luego Xavi Murillo dice Harry el Sucio otra vez, Andrés Pensado dice Procedimiento Ilegal con Richard Dreyfuss. Bueno. Jesús de la Fuente, entre otras muchas, menciona Hit, que insisto, tiene el mismo problemilla este que tal. A ver, David Ars Barrio dice Training Day, que lo hemos citado hoy aquí. Jorge Barrejo dice La Brigada del Sombrero o Los Intocables de Leonés. La Brigada del Sombrero a mí no me gustó nada, pero bueno, en fin. Tito Quindos Martínez, Training Day, que ya lo hemos citado. Gregorio Peña González, Donnie Brasco. Abraham Ávila Rodríguez, Hit. Nuria Franco dice Traffic, bueno, menciona también Mystic River, Serpico, LA Confidential, Los Intocables, bla bla bla bla bla bla, bla. Y muchas más. Nacha Trigo dice Sed de Mal. A ver, es que hay muchos que están volviendo a repetir. Pues nada, pues que muy bien. Que muchas gracias a todos los oyentes por participar, hemos hecho lo que hemos podido, pero es que habéis escrito muchísimo. Y chavales, pues nada, ya últimas palabras pues para despediros o para decir lo que creáis conveniente, si es que creéis que algo conveniente nos ha dicho. Pues nada, pues... ¿Qué va primero? A ver, venga, pues ya voy. Sé lo que estás pensando, si disparáis 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo yo también me he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44 el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que deberías pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Hombre, la verdad es que entre Constantino Romero y tú hay una diferencia. Y aparte, hombre, claro, él tenía un arma de verdad y tú tienes un Airsoft de estos, una réplica que está muy bien, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Abraham Gitoso, que un saludote y muchísimas gracias por haberse pasado usted por aquí. Pues nada, un saludo y encantado de estar aquí otra vez más. Raúl Martín, pues nada, lo mismo, nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana más bien, ¿vale? A ver qué tocamos. Muy bien, hasta la próxima. Y señor Kurz, pues nada, qué decir, que entregue su placa y su arma. Pues yo la placa te la doy, el arma ni se te ocurra pedírmela. Y además sois todos unos mentirosos, que ya he dicho que la mejor película es la Six Hour, que esto es la realidad, no es la ficción, que cada vez que se dispara una pistola hay que limpiarla, que si las pistolas no las limpias no funcionan, hay que buscar un arma eficaz y sencilla de mantener. La Sig-Sauer. La Beretta, Beretta. No. Beretta, es prácticamente imposible que se encasquille. Bueno, como dijo Vincent Vega, deberíamos haber traído unas jodidas recortadas. Muchachos, un saludote. Otro para chao, chao. Adiós. Pues hasta aquí este programa donde hemos tenido presencia en directo durante la grabación de todos los oyentes a través de las redes sociales. De veras, gracias por participar, aunque nosotros comentábamos lo que escribían los oyentes más avispados, ¿no?, los que antes respondían. Mucho después se fueron sumando bastantes comentarios que ya no dio tiempo a leer, pero que llegaron a sumar unos 300 y pico. De hecho, fui a acabar el programa y comprobar que se había formado un auténtico debate, tertulia, yo no sé cómo llamarlo, entre los loaders que estaban agregados como amigos a la cuenta Facebook de La Órbita de Endor, y también en Twitter, aunque allí la cosa estuvo bastante muerta casi todo el tiempo. Así que sin más, nos despedimos dándoos las gracias por participar y por proponer ideas y aportar opiniones a este dossier. Lo volveremos a repetir muy pronto. Por cierto, el ganador del concurso del pack Star Wars de Kurz ha sido Mario Liaño. Hubo bastantes acertantes, pero el ganador ha sido Mario Liaño, que nos dio la respuesta correcta a través de mensaje privado en Facebook. Y en efecto, la respuesta correcta era Ando, el planeta Ando. Hubo mucha confusión con Mongaza, yo no sé cómo se dice esto, porque muchos enviasteis esta respuesta como la correcta, pero la verdadera era Ando. Así que Mario, nos tienes que mandar otro mensaje por la misma vía y enviarnos tu dirección física para que te podamos enviar el premio. Y nada más, la semana pasada anunciamos que hoy hablaríamos de Dragon Ball y al final ha sido otra cosa, pero estoy seguro que Dragon Ball llegará la próxima semana, seguro. Esto es lo de aquí, nada. Mejor, siempre es mejor que no anunciemos las cosas porque luego siempre hay cambios. Siempre ha pasado desde el principio y sigue pasando. Además, en teoría, el día que venga Dragon Ball, si no falla la cosa, vendrá también Ninja Scroll, así que será un programa muy enmangado y animado. Vamos, que la cosa irá de manga y anime. Nada más, un saludote para todos los oyentes, con apretón de manos para ellos y beso en la mejilla para ellas. ¡Hasta la próxima semana! Toda la música de La Órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor.